Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a llevar felicidad, entretenimiento, buen humor, complicidad, compañía, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, una semana más por delante, y ya se respira el ambiente navideño, a pesar de lo que algunos quieran intentar, que no lo van a conseguir, por cierto, lo llevan muy mal, lo llevan francamente mal. Bueno, nosotros no nos vamos a ocupar de ese asunto porque no le vamos a hacer más publicidad ni propaganda, de eso nada. Nosotros vamos a lo nuestro, que es La Rosa de los Vientos, con Sergio Monforte, todo un príncipe en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es que necesitamos muchos minutos para nuestra tertulia Zona Cero, nuestra tertulia del misterio. Aquí estamos las 4C, dispuestos a invocar a los dioses del misterio una vez más para comentar, analizar, debatir sobre diferentes asuntos, conspiraciones, misterios varios, conjuras, de todo hay en la viña del Señor. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo con Bruno Cardeñosa, con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Vamos a hablar, por ejemplo, del Guardián en Trasdelteno, la gran conspiración. Se dice que unos 200.000 libros son vendidos de este título cada año. Es uno de esos grandes bestsellers que nunca se agotan. Pero vamos a hablar también del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Vamos a hablar de Mary Poppins. Vamos a hablar de los fenómenos paranormales. Según alguna revista científica, hay que buscar la explicación en determinados ámbitos que luego nos propondrá Bruno Cardeñosa. Vamos a hablar de ovnis. En fin, en los asuntos habituales para nuestra tertulia Zona Cero. Creo que lo vais a pasar muy bien. Y con vuestra participación en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos microrelatos. La verdad es que un microrelato esta noche con cierto susto, con cierto susto y además con un repetidor. Porque mira que no solemos repetir relatos, pero en esta ocasión Alberto Corral nos ha sorprendido una vez más. Así que es el segundo relato que ponemos, de los 125 que ya hemos emitido, es el segundo que tiene él en nómina, así que nos alegra mucho. Vamos a ver. Y el correo electrónico y el concurso en nuestra cesta cultural, la tercera cesta cultural de La Rosa de los Vientos, que ya está en marcha. Gente sin escrúpulos y también, por supuesto, somos europeos. ¿Y qué? Atención, que los italianos que vayan al cine o a los museos con el mando a distancia de la televisión recibirán descuento. Esto ya es el acabose, cada uno con su mando a distancia recibiendo descuentos por cualquier ciudad italiana. Creo que no te debes perder por ningún concepto el programa de esta noche. Lo vas a pasar muy bien, realmente bien. Hasta las 4 o 3 en Canarias. Bienvenido, bienvenida a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en tertulia curándonos de nuestros males. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ya estás mejor? Que sí, sí. ¿Has recuperado un poco? Porque me lo transmitiste a mí. Te odio por ello. Bueno, será la idea, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir. Como el gordo de la Navidad, reparto los virus. Compartir los virus. Hay que compartir los virus. Ya, por suerte, ya estoy bastante mejor. Claro. Y ha sido 4 días casi infernales, ¿no? Sí. Y sobre todo la fiebre es lo que más machaca, ¿no? Porque, bueno, ya que estés mal, pero que no puedas hacer nada, ¿no? Sencillamente porque no te puedes concentrar, no puedes leer, ni siquiera ver la tele, pues a mí es la sensación de pérdida del tiempo. Pero bueno, sí, por otra parte, se ve que el organismo es sabio y si al final me ha entrado el virus y yo lo he transmitido generosamente, habrá sido por algo. Cuando dicen lo de las conspiraciones, ¿qué conspiración? La gran conspiración mundial es la gripe. Sí, efectivamente. Alguna multinacional por ahí soterrada oculta nos la envía cada 15 días. Y hay que tener cuidado con la gripe, porque ya lo está advirtiendo la OMS, que la gripe humana en combinación con la gripe del pollo va a mutar un día, verás, puede originar más de 7 millones de muertos en este mundo. Nos lo tomamos un poco a la tremenda y muchas veces a la Bartola casi, y muchas veces tiene más importancia de la que pensamos por los datos que se están manejando y por la mutación, porque mientras sea una gripe que podemos controlar, pues bueno, a base de medicamentos o de cama o de buen alcohol, se va pasando, ¿no? pero como vaya mutando y al final el organismo no tenga defensas ni naturales ni artificiales, pues en fin, acuérdate de la famosa gripe española, ¿no? Española del año 17-18, que acabó con más habitantes, con más ciudadanos que la propia Primera Guerra Mundial. Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí. Eso es tremendo. Hay que tener cuidado, por eso los bichitos estos cuanto más pequeños y si no se ven, encima son más peligrosos. Estamos perdidos, Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú y yo, como estamos momificados, podemos aguantar un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí, todo el resto de la eternidad para nosotros. Pero no te parece a ti que esto es una gran conspiración. Bueno, que nos envía la gripe por oleadas. Sí, sí, pero bueno, viene a ser el octavo pasajero, ¿no? Y además con todo el sentido del mundo, porque no son pocos los estudiosos que piensan que algunos, parte de los virus asociados a la gripe o la misma gripe en sí, o algunas de las oleadas de gripe del pasado, bien tuvieron que ver con la entrada de algún tipo de materia llegada en cometas y demás. Hay toda una teoría al respecto, con cierto predicamento en algunos sectores científicos. Así que, en cierto modo, pues sí, estaríamos ante una gran conspiración. De hecho, uno de esos expedientes X de la serie de conspiraciones por excelencia nos presentaba algo así como una gran enfermedad que llegaba desde las estrellas para un poco, vamos, perjudicarnos a todos, especialmente a los que querían contar la verdad, ¿no? ¿Para qué te preguntaré yo estas cosas? No voy a dormir en 7 días. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aporta algo de optimismo a esta mesa de trabajo? Bueno, yo sano como siempre, si vosotros siempre enfermizos ahí, débiles. Qué desastre, gente. Estoy aquí con una barra de cristal protegiéndome de Jesús. Míralo, ahí lo tienen. Carlos, y con mi máscara de gas de la Primera Guerra Mundial. El ario, le llaman. Es el superviviente de Tude. Aquí tengo mi máscara para protegerme de los vacilos que flotan por el aire. Sí, sí, sí. Para vacilo tú. Bueno, pues estamos ya casi en el... Conme. Estamos en tiempo de Navidad y alguna cosa también haremos, por supuesto, en la Rosa de los Vientos. Pero bueno, vamos a ver, Jesús, ¿cómo era Papá Noel? Tú que sabes estas cosas, tú cómo las trabajas bien. Vamos a empezar con algo de optimismo después de tanta gripe, tanta hecatombe, ¿no? Bajo unos 10 cabezas raspadas. Sí, sí. ¿Cómo era Papá Noel o realmente el personaje que genera Papá Noel y que genera Santa Claus también, que es San Nicolás? San Nicolás. Todo empieza de que, por San cierto, Nicolás. Su festividad es el 6 de diciembre, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro. Que es el Día de la Constitución. Claro, es el Día de la Constitución. Pero para los holandeses es su fiesta mayor, ¿no? Que es el 6 de diciembre, el día que llegan los regalos a través de este Papá Noel particular suyo, que es San Nicolás. Y dentro de la leyenda se habla que también con Pedro el Negro. Pedro el Negro es como el criado, ¿no?, que va repartiendo regalos, o los vergajazos, aquellos niños que se han comportado mal, sí. Va con una especie de cordón, bueno, de cíngulo, ¿no?, para dar porrazos y golpear a los niños que dicen que se portan mal, ¿eh? Los Países Bajos son muy extraños, porque el Coco es el Duque de Alba y... Sí. Sí, ¿qué se puede esperar? Y con razón, no me extraña que al final al Duque de Alba le hicieran uno de esos cocos o sacamantecas, ¿no?, por el mal recuerdo que dejó allí, ¿no?, una imagen que ahora intentan lavar, pero bueno, yo creo que ahí queda, ¿no?, queda un poco esa ignominia de ese personaje y de las barbarías que hizo allí, y además las hizo además con gente que en teoría tendría que estar más a bien, ¿no?, que era con los cristianos y con muchos católicos, pero bueno, la verdad es que era su forma de entender, bueno, pues cómo mantener férrea una dictadura que le impuso allí, pues con el beneplácito de Felipe II, y al final pues se convirtió en un coco para todos los niños, que todavía en algunos casos se recuerda, ¿no? Pero bueno, el caso de San Nicolás es cierto que tenemos que tenerlo en la memoria, porque es el que da origen luego a Santa Claus y el que da origen luego a Papá Noel. Y bueno, ¿qué tiene que ver el Papá Noel orondo, rechoncho, jovial, que conocemos del anuncio de la Coca-Cola del año 1931, con este San Nicolás, que no lo olvidemos, era un turco, un santo turco del siglo IV, y que, ya digo, no se parecía nada a nuestro Papá Noel? Bueno, el estudio lo ha hecho una antropóloga, Caroline Wilkinson, de la Universidad de Manchester, y es un estudio que va a ser divulgado dentro de poco en un documental titulado El rostro auténtico de Santa, como así se le conoce popularmente, y se va a retransmitir en la cadena pública británica BBC. Se va a emitir el próximo día 18. ¿Esto que es parecido a lo que hicieron con El rostro de Jesús? Claro, claro. Entonces, bueno, pasa que El rostro de Jesús, sin ningún tipo de prueba, en este caso la prueba es porque El rostro de Jesús lo que hicieron era, bueno, reproducir más o menos lo que era un judío medio del año 1 o del siglo 1, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues todo tipo de especulación fue gratuita. En este caso no, en este caso han recogido, bueno, lo que supone que es el cráneo de San Nicolás, que está en Bari, en Italia, y entonces, bueno, pues es un cráneo que se recogió y se midió a mediados de los años 50, y gracias a ese tipo de estudios, pues esta antropóloga, Caroline Wilkinson, ha dicho, bueno, pues ¿por qué no reconstruimos con las técnicas digitales que ahora mismo tenemos el rostro del que podría ser San Nicolás, es decir, de la persona que está enterrada allí, ¿no? Y además, incluso con toda la polémica del mundo, porque en su momento este santo turco estuvo enterrado en otras localidades, y bueno, y al final en el año 1087 unos marineros italianos llegan al santuario de Mira, que es el penúltimo lugar donde estuvo ubicado en Turquía, y se llevan los restos como una reliquia santa hasta Bari, ¿no? Bueno, si damos por cierto que los restos son los de San Nicolás de Bari, bueno, pues ese es el mejor método o la mejor prueba que tenemos para averiguar cómo podría ser el rostro de San Nicolás, del auténtico San Nicolás, ¿no?, de nuestro Santa Claus. Y a la conclusión que llegan con esta imagen tridimensional que han hecho de Santa Claus, es curiosísima, porque nos dan una imagen de un personaje que era moreno, que tenía la nariz bastante chata, lo cual dice que le da cierta personalidad, y la mandíbula muy pronunciada. Esas son un poco las características físicas que tendría. Todavía no hemos visto la imagen, ya digo que el programa se emitirá en la BBC el día 18, pero bueno, sí nos han llegado ya por lo menos un poco las conclusiones, el adelanto, ¿no? Wilkinson, pues parece que está acostumbrada a reconstruir rostros de víctimas de asesinatos, que es realmente su especialidad, pero ha utilizado en este caso los casos tomados de los restos del santo mientras se reparaba la críptica de la Basílica de San Nicolás en Bari en los años 50, como te acabo de comentar. Entonces ella rescata estos datos y, bueno, pues ha completado esta imagen, además analizando pinturas religiosas de la época, y, en fin, y se decide añadir lo que por entonces parecía que era lo normal, una barba blanca, porque claro, evidentemente del cráneo solo lo puedes deducir, pero le añaden una barba blanca muy cuidada, similar a la que se llevaba en el siglo IV, y bueno, parece que ha quedado prepintado, ¿no?, aquí el San Nicolás, y desde luego no tiene nada que ver con el personaje que nosotros conocemos. Ah, por cierto, el resultado de este rostro nos da un hombre de unos 60 a 65 años de edad y de una altura muy bajita, de unos 52 metros de altura. De unos 52, entonces, y con ojos marrones, parece ser, con una tez morena, ligeramente calvo y una nariz chata. Y delgadito. Y muy delgadito, sí, porque pero eso ya se sabía. Eso se sabía. ¿Y dónde está Rodolfo? ¿Y dónde está...? ¿Y dónde están todos los demás, ¿no? La verdad es que este es un poco el dato, ¿no? ¿Hasta qué punto será verdad? Pues bueno, primero hay que saber que los huesos que están allí son de este obispo turco del siglo IV. Fíjate todas las penalidades que han tenido estos restos, que han pasado de mano en mano. Hasta, ya te digo, hasta el año 1087, que sí hay constancia, que estos 63 marineros italianos se lo llevan del santuario de Mira, ¿no? Pero ahora, sin embargo, Turquía, ¿sabes qué? Los restos es un objeto de disputa, porque quiere que vuelvan a la Fundación de Santa Claus de Turquía, porque dice que son suyos, que se los habían robado, ¿no? Hay una fundación que se llama Fundación Santa Claus de Turquía. De Turquía, sí. Entonces son pesmergas, a lo mejor. Quieren que retorne a la iglesia de San Nicolás en Derre, en el sur del país, ¿no? Bueno, ¿qué va a haber de verdad en esto? No se sabe, pero siempre pasa lo mismo cuando un personaje tiene tanta popularidad, como es en el caso de San Nicolás, que luego a partir de ahí, eso ya lo comentaremos en este monográfico, si hacemos un monográfico también este año de Navidad, cómo va derivando de San Nicolás en Santa Claus, Santa Claus, y luego a partir de ahí, y gracias a Washington Irving, pues le van aderezando determinados elementos al personaje y se convierte, pues como no, en este personaje rechoncho que va bajando por las chimeneas. Pues ahí ese apuntito navideño que nos da Jesús Callejo, el verdadero San Nicolás, el verdadero Santa Claus. Pues bueno, ya según esta antropóloga ya tiene forma, ya tiene efigie, y bueno, pues y también nos hemos enterado que en Turquía hay una fundación Santa Claus. Santa Claus lo llaman así, sí. Ni siquiera lo llaman San Nicolás. No, la fundación Santa Claus, pero lo curioso es que quieren que los restos vayan a la iglesia de San Nicolás. De San Nicolás. Es normal, los musulmanes el 90%. Bueno, pues un apunte más para entrar en la Unión Europea, ¿no te parece, Bruno? Por supuesto. Es una explotación comercial. Aportamos San Nicolás, ese símbolo navideño para Europa, ¿verdad? Sí, además dentro de unos 50 años la Unión Europea llegará a Japón. O sea, si a este ritmo va a estar en Mongolia pronto. Bueno. Ojo, que no es una crítica, ¿eh? Hombre, por de pronto va a tener frontera con Irak sin traer los turcos, así que vamos avanzando. Mira, todos somos Europa. todo el mundo. Bueno, Bruno, ¿qué me cuentas de este estudio que aparece en una prestigiosa revista científica? Ajá. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están esos fenómenos paranormales ubicados? ¿No están en el cerebro? Bueno, aparentemente están o estaban. Vamos a ver, el estudio parte de otra investigación clásica, conocida, reconocida, citada hasta la saciedad, que comienza en los años 80. En esa época, un conocido científico canadiense, el doctor Michael Persinger, un neurocientífico de la Universidad Lauretania de Ontario, en Canadá, había efectuado un estudio con varias personas, con un núcleo importante de personas, a las cuales les sometía a un pequeño experimento. Provocaba en la zona del lóbulo temporal del cerebro una serie de alteraciones magnéticas, de descargas eléctricas. Descubrió que haciendo eso, el 80% de las personas que se sometían a ese experimento, una vez concluida la interacción en su cerebro, describían que habían vivido algún tipo de experiencia mística, de experiencia fuera del cuerpo, de sensación sobrenatural. La conclusión a la que llegó Michael Persinger es que en muchos casos, por lo menos en el 80% de los casos, que es hasta el punto en donde él determinó que se justificaba su explicación, que en el 80% de esos casos la experiencia paranormal iba ligada a las alteraciones magnéticas en el cerebro humano y que por lo tanto tenían una explicación mediante esa vía. Científicos de todo el mundo comenzaron a citarlo para justificar todo tipo de experiencias, organizaciones. Y son los fundamentos de la parapsicología científica, ¿no? Exacto, es uno, además uno de los fundamentos de los más críticos, además, dentro de la parapsicología científica. Es decir, aquellos que se plantean que efectivamente hay una serie de sucesos reales, hay una serie de sucesos verídicos y que después de un análisis, algunos de ellos no responden a fraudes, no responden a equivocaciones, no responden a malinterpretaciones. Y Persinger lo que vino a demostrar es que ese tipo de casos respondían a algún tipo de alteración neuronal. ¿Qué quería decir esto? Algo muy importante, y es que en principio no se detectaba ninguna intervención, ninguna participación de algo que estuviera más allá de lo puramente humano. Pero 20 años después, después de que además se haya utilizado hasta la saciedad, y creo que en abuso, la explicación de Michael Persinger para muchas cosas, ha llegado otro estudio científico verdaderamente llamativo y verdaderamente curioso, que lo han efectuado en dos universidades suecas, que acaba de ser publicado en Nature y en otras publicaciones científicas. Se trata de una investigación verdaderamente llamativa, en la que han participado dos grupos de personas. Dos grupos de personas, de unos 40 universitarios, cada uno de ellos. Al primero de esos grupos se les sometía al mismo tipo de descarga, al mismo tipo de alteración neuronal en el lóbulo temporal a las cuales había sometido Persinger en su estudio de los años 80. A la vez, otro grupo de 40 personas cumplía la faceta de grupo de control, que se hace en ciencia habitualmente para comparar los resultados de un grupo a otro. A ese grupo, sin que ellos lo supieran, se les decía que estaban siendo alterados en su cerebro, su lóbulo temporal, con una máquina que provocaba esos mismos cambios. Pero no era cierto. El segundo grupo, no se sabía, los participantes no sabían cuáles eran, cuál era, a qué grupo pertenecían. El segundo grupo no estaba siendo sometido a ese tipo de alteración neuronal. Conclusión y resultado final del estudio. Ni uno ni otro grupo ha determinado la presencia, la manifestación o las experiencias que se habían determinado anteriormente. Es decir, ni los que habían sufrido esa alteración neuronal provocada, ni los que no lo sufrieron, aunque se les había dicho que la habían sufrido, dijeron haber vivido ningún tipo de experiencia paranormal. Entonces, ¿el experimento de los años 80? Pues, no sé, habrá que preguntarle. Así va a ser como la antropóloga esta que ha hecho los grupos de San Nicolás. Que... Habrá que, yo creo, Persinger ha protestado, él asegura. Claro, claro. Como es lógico, ¿no? Le citan aproximadamente unos 10.000 trabajos científicos, citan su estudio, pero este ha adquirido un carácter institucional al ser publicado y por publicaciones respetadas, publicaciones científicas que someten a un control este estudio. Sí. El trabajo de los años 80 de momento queda absolutamente en cuarentena. Desvirtuado, queda, ¿no?, en la nevera. Persinger, que ha dicho que a ese ejercicio no era exactamente igual que el que él efectuó. Es decir, que las descargas, para que nos entendamos, es más complejo, ¿no? Pero que las descargas eléctricas a las que se sometía el óvulo temporal de los que se prestaban a la experimentación eran menos prolongadas en el tiempo, en este caso reciente, que en la época en la que Persinger hizo sus estudios, y que en el tiempo, al prolongarse en el tiempo esa descarga, el cerebro acababa finalmente entrando, digamos, en la vía de lo sobrenatural, y que al no ser tan extensos en el tiempo esas alteraciones neuronales, bueno, pues que no se manifestaban. Pero ciertamente los investigadores suecos, como Peter Ganspiff, de la Universidad de Uppsala, han asegurado que no, que se han efectuado los experimentos siguiendo las pautas, mejorándolas, pero siguiendo las pautas del experimento efectuado en la Universidad Lauretana de Ontario por Michael Persinger en los años 80. O sea, Persinger lo que dice es que él aplicó durante más tiempo. Exacto. La descarga. Exacto. En eso se basa para decir que su experimento es otra cosa. Claro, que digamos que habría que tostar más a los sujetos que se sometían al experimento. Yo te pongo a ti, Bruno, un cable en el oído y otro en el no sé qué. Te doy ahí unos voltios y te digo yo a ti que ves a Dios. Sí. No es exactamente una descarga eléctrica como entendamos, es una alteración. Una alteración, sí. Pero ciertamente este estudio lleva a dos conclusiones. Una de ellas, que es muy importante, y es que ahora mismo ya está puesto en duda que el óvulo temporal y las alteraciones en el ritmo normal del funcionamiento del cerebro tengan que ver con la experiencia paranormal. Por lo menos ya está puesto en duda, y está puesto en duda de forma científica. Y segundo, que es tanto o más grave. Durante más de 20 años se han estado citando unos estudios que ahora están en cuarentena. Y los han citado precisamente aquellos sectores más críticos, más escépticos, más anti fenómenos paranormales, cuando en realidad Persinger lo único que hizo fue un estudio que además aportó ciertas cosas que pudieran resultar interesantes, pero que ahora están puestas en duda. La ciencia es eso, contrastación, claro, comprobación y testear una y otra vez. Pero Carlos, me estaba acordando de dos cosas. Este estudio parece serio, ¿no? El de los suecos, además publicado en Nature, ¿no? Sí, desde luego, igual que, en principio igual que el otro. No, me estaba pensando dos cosas. Lo primero, me ha hecho gracia porque cuando has dicho lo de que no le habían cuando ha dicho Bruno que no les habían tostado demasiado, me acordaba que, claro, que cuando la Inquisición cogía a un rey y lo metía en el potro, al cabo de unas horas, por supuesto, era el toro que había matado a Bonolete. Eso sí que era una visión paranormal y lo que fuera. No, lo que estaba pensando es que hace poco pero además hace nada, unos días, leía una frase de un historiador que me llamó la atención, que decía que cuando en una obra conocida o muy divulgada se comete un error, cuesta 9 libros más eliminarlo. Bueno, este es el problema. Es decir, en la ciencia, desgraciadamente, cuando se toca estos temas, sí, de los que hablamos aquí, hay cosas que si alguien las intenta demostrar, rápidamente hay 40 o 50 dispuestos a refutársela con el mismo sistema. Sin embargo, cuando lo que se toca es un tema como estos, se hace todo lo contrario. Se le da de repente una fama gigantesca a un estudio, 20 años, de manera que anula cualquier posibilidad contraria, por más sesudamente que sea. No, porque aquí se me... Ya lo dijo Persinger. Os voy a poner un ejemplo. Habría que empezar a decir, por ejemplo, Persinger también dijo que determinados movimientos tectónicos de la capa terrestre, al provocar una serie de fricciones en las capas superficiales geológicas, provocaban algo parecido a unos chispazos de luz que adquirían cierta solidificación, y que eso provocaba determinados avistamientos ovnis. Sí, bueno. Habrá que volver a experimentar. No, iba a por un ejemplo que tú conoces muy bien, Bruno, que es que está clarísimo. Si ahora mismo en una universidad española, en cualquier facultad de ciencias, se le pregunta a alumnos de primero qué son los círculos de trigo, rápidamente va a decir que era una broma que hace unos tiempos se le pilló a dos viejitos ingleses y que va a fabricarlos. Claro, claro. O sea, es así, es decir... Y si no dirían, Persinger dijo, porque también dijo no, que eran como ejemplo, es que vórtices de plasma. Que es un reduccionismo tan enorme. Mira, que no se produciría, claro, que no se produciría ningún otro tipo de investigación científica. Es decir, en cualquier otro tipo de investigación alguien te machacaría cualquier tontería porque demostraría por la práctica y por el método científico que estás equivocado. Sin embargo, cuando se toca estos temas se hace justo lo contrario. Es decir, se anula cualquier trabajo científico serio porque no interesa de alguna manera. Bueno, pero mira qué bien estos suecos, ¿no? Sí. Por lo menos nos han despertado la duda. ¿Qué te apuestas, Bruno, a que dentro de un año preguntas por ahí y dices, ya dijo Persinger? Claro. Es que es imposible. No, es con toda seguridad. Pero bueno, los datos son los datos. Y ahora yo creo que habrá que esperar a un futuro posiblemente lejano o por lo menos a tiempo medio, ¿no? De otra tercera universidad, otro tercer estudio independiente que diga quién estaba en el camino más acertado y quién no estaba en el camino más acertado. No, pero muy bien esta universidad sueca, porque por seguramente supuesto. Será la Facultad de Psicología de turno, irá, analizando trabajos antiguos, sí, y, sí. Pues vamos a comprobar. A contrastar, si, claro, con, claro, mejorando claro. Los métodos, que además con un grupo de participantes de unas 80 personas, mayor que el que utilizó Persinger, y que de hecho, lo que es todo el estudio científico, todo el análisis, personaje por personaje, ellos no entran a valorar, ojo que esto es muy importante señalarlo, ellos no entran a valorar qué hay detrás de los fenómenos parasíticos. No llegan a ninguna conclusión e incluso sospechan que posiblemente, como se podría pensar anteriormente, quizá la sugestión y la especial predilección de determinadas personas a vivirlo sea el factor más determinante que el propio funcionamiento del cerebro. Pero de hecho, aunque ahora Nature se ha hecho eco de estos estudios, originalmente, también hace escasos días, han sido publicados por una de las revistas más importantes para este tipo de estudios, que son informes neurocientíficos. Es decir, que es una publicación en la cual se exponen todos esos tediosos informes llenos de números, llenos de datos, llenos de experimentos, llenos de grupos de control y llenos de elementos científicos dignos. Y estos investigadores lo que han hecho es un trabajo absolutamente digno. A mí sí. Me viene a la mente ahora una investigadora norteamericana llamada Susan Blackmore, que es posiblemente la más escéptica dentro de las racionales estudiosas del mundo de las abducciones, visitantes de dormitorio en los Estados Unidos. Ese tipo de episodios que comienzan a hacerse muy importantes y muy famosos a finales de los años 80 en los Estados Unidos. Personas que vivían esas experiencias de abducción casi inmateriales, nada que ver con los casos anteriores. Y ella no dudaba del testimonio de los testigos en muchos de los casos. Pero para explicar y justificar esas experiencias increíbles, pero relatadas por personas creíbles e íntegras, ella explicó esos sucesos y tuvo mucho predicamento todo lo que decía, y lo sigue teniendo de momento, pero justificaba esas experiencias en función de las teorías de Michael Persinger, que las abducciones eran posiblemente otra forma de vivencia espiritual, de vivencia extracorpórea, de vivencia parapsíquica, y que tenía un mismo origen, esas alteraciones en el funcionamiento normal de los ritmos de nuestro cerebro. Y Susan Blackmore, pues también supongo que como máxima adalid de esos estudios, también tendrá que decir algo que supongo que es esperar. Hay que recibir la información y ahora esperar a ver qué pasa en el futuro. Pero a mí me parece que es un trabajo apasionante, ¿no? Sí, está hecho. Está muy bien, una noticia muy muy interesante. Por cierto, Carlos, es la décima vez que veo que llegas al locutorio de Onda Cero Radio con tu libro El Guardián entre el Centeno. Y esta es una edición nueva. Sí, aquí tengo una nueva edición, pero como se sigue vendiendo igual. Es que te compras uno cada año. Sí, tengo ya unos. Eres como Mel Gibson 160. En conspiración, ¿no? Sí, por cierto, además lo cita. Bueno, como alguna vez todas las temporadas, y está también, los oyentes preguntan siempre sobre el Guardián entre el Centeno, pues he aprovechado que las fechas en las que estamos, porque aunque este año ha pasado más desapercibido, el 8 de diciembre se cumplió el aniversario de la muerte de John Lennon, es decir, hace aproximadamente 3 días. Hombre, porque nos estamos reservando para el año que viene, ya son los claro, 25 es, años. Que son 25. Claro, pero dime, Carlos, el caso es que ¿dónde van los patos de Central Park? Ahí estaba la pregunta. Antes de contestar a tu pregunta, Una cuestión importante para recordar a quien, bueno, a muchos de nuestros oyentes no habían nacido cuando esto ocurrió. Pues es verdad. El 8 de diciembre de 1980, a las 11 de la noche, una hora muy tardía para un norteamericano medio, John Lennon llegaba con Yoko Ono a su casa. Llegaron ya al ir andando a la puerta del mítico edificio Dakota de Nueva York, donde vivían, se les acercó Mark David Chapman, un joven de 25 años que había venido desde Nueva Zelanda y que llevaba 5 horas esperando la llegada del matrimonio Lennon. Cuando iban a entrar por la puerta, se le acercó a John Lennon y le pidió un autógrafo. Cuando Lennon se dio la vuelta, Chapman le disparó 5 veces. Cuando fue detenido, cosa que ocurrió poco después, la policía encontró un libro en el bolsillo izquierdo de la chaqueta de Chapman. Ese libro es un libro mítico en Estados Unidos, y ahora veremos por qué, que escribió Salinger, un novelista también mítico y muy extraño, y que se llama El Guardián entre el Centeno. Esto, que aparentemente no significaba nada, saltó a la fama mundial del conspiracionismo porque, apenas un año después, el 30 de marzo de 1981, John Hinckley, otro joven, esta vez norteamericano, disparó a Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos. Bueno, Hinckley tenía también el guardián del centeno cuando fue arrestado por la policía. Y entonces, claro, se disparó ya, obviamente, la teoría conspiranoica en torno al famoso libro de Salinger. ¿Por qué se centraron tanto en este libro? Bueno, entre tanto, habían ido sucediendo otros hechos. Por ejemplo, en el juicio contra Chapman, cuando le preguntan por qué lo hizo, él dijo que estaba en una cruzada contra hipocresía, que es una de las frases que dice Holden Caulfield, que es el protagonista del libro, a lo largo de la narración. Y el taxista que había llevado a Chapman hasta el edificio de Dakota unas horas antes del asesinato de Lennon recuerda que en el juicio que lo único que le dijo Chapman es ¿dónde van los patos de Central Park cuando llega el invierno? Entonces, a partir de ahí, y eso sale, por ejemplo, la primera conspiración de Mel Gibson, a partir de ahí se tejió toda una leyenda en torno al libro. Una leyenda que en realidad ya existía, porque el guardián del centeno tiene dos cosas que le separan de los libros normales. Por lo demás, yo le contaré que va un poco, es un libro totalmente normal. Sí, aparte de todo, lectura recomendada. Es muy gracioso, sí, muy recomendada, de verdad. Es una, sobre todo para adolescentes entre los 18 y 20 años, claro. Jovencitos, más que un poco mayores que la edad que tiene el protagonista, que me parece que tiene 15 en el libro. Eso, que nadie se piense que es un libro de susto y tragedia. No, en absoluto. Lo que pasa que es que se convirtió en un libro semi-maldito para mucha gente precisamente por estos dos incidentes. Hasta el extremo que hubo casos en los cuales el libro quiso ser prohibido por decir que estaba vinculado al satanismo y toda una serie de disparates enormes. El libro narra simplemente dos días de la vida de Holden Caulfield, que es un chico que, bueno, que se escapa de su casa, él tiene otro tipo de problemas, es muy inconformista, el libro está lleno de sarcasmos divertidísimos, es muy gracioso, y bueno, pues tiene una pequeña aventura en Nueva York en la cual le sucede una serie de cosas. Una serie de cosas que, por cierto, Chapman reproduce en su propia vida antes de matar a Lennon de manera metódica, y está claramente hecha a propósito. Él va a un hotel barato, es decir, pide una prostituta, no hace sexo con ella, es decir, hace exactamente lo mismo, y el viaje, una especie de viaje pequeño iniciático de aprendizaje que hace Caulfield, él lo hace exactamente igual. El otro motivo por el cual el libro es famoso es porque su autor, no el libro, sí que es raro. Es decir, Salinger es un tipo muy extraño. Cuando Salinger escribió el libro, que se publicó 6 años después de haberlo escrito, se convirtió desde el primer momento en uno de los escritores más vendidos de los Estados Unidos. Fue algo sorprendente, algo asombroso. De hecho, solo vive de ese libro, ¿no? Solo vive exclusivamente ese libro, pero con algo más. Nunca se deja fotografiar, no hay fotografías de Salinger, y tampoco concede jamás una entrevista. Vive en un pueblo muy pequeñito, que se llama Cornish, en New Hampshire, pero nadie sabe nada de él. O sea, lo mismo está muerto. Es decir, no se sabe nada de él. Se murió hace unos años en su casa y nadie ha preguntado. Nada. Él se niega sistemáticamente a dar entrevistas. Él afirma en una que dio el año 74, que escribe constantemente todos los días, pero que se ha liberado de la esclavitud de tener que publicar. Uh-huh. Es lo último que se conoce que dijo referente a la literatura. Claro, los sucesos de los años 80 y 81 le pusieron de nuevo de moda, pero fue entonces cuando se descubrió algo sorprendente. Y es que Salinger, de manera regular, sigue vendiendo una media de un cuarto de millón de libros todos los años. Es una barbaridad. Del mismo título, desde hace más de 40. ¿Sabéis lo que eso significa? Es una novela decepcionante cuando la lees, porque es cierto que no aparece ningún asesinato ni ninguna conspiración. No, a mí me parece muy divertida, decepcionante nada. No divertida. Tiene nada que ver con la fama que realmente se la ha querido dar a esta novela. ¿No? Decepcionante en función de lo que se cree que... No, nada. Luego tiene muy buena crítica, muy buena... De hecho, es una novela que, fíjate, con los años que tiene, es una novela que se publicó en el año 56, todavía se sigue leyendo muy bien. Es muy blanquita, ¿verdad? Claro, está... contada pues en el lenguaje, ¿no? Y muy gracioso, coloquial, además, ¿eh? Porque está hecho desde el punto de vista del niño. De un norteamericano de aquella época, muy intransigente, muy heterodoxo. Y un tanto pirado, ¿eh? Descontento con todo, que se escapa de clase y entonces, pues, por ahí, peregrina por Nueva York precisamente antes de enfrentarse con sus padres y contarles la verdad. Y entonces lo que va contando pues son las peripecias que le van ocurriendo a un joven de su edad, ¿no? Metiéndose en todos los líos que se tiene que meter en ese momento. Pero nada más. O sea, no hay ningún asesinato, ya digo, no hay ningún elemento, ningún código secreto que nos haga pensar que esta novela fue o ha sido un manual de conspiranoico, ¿no?, de la talla de Chapman o de Hinckley, para que lo tuvieran en su bolsillo izquierdo cuando intentan perpetrar en un caso un asesinato y en otro una intentona de asesinato, ¿no? Bueno, ¿qué explicación hay? La explicación, para mí, es la que gira alrededor de Salinger. Salinger es un hombre maldito dentro de Estados Unidos, es decir, no es nada querido, está considerado como un tío raro. Menudo enigma literario, Jesús. Es un enigma literario absoluto. Sí, ¿sí? Sí. Porque él ha prohibido tasativamente que todas sus novelas, en concreto todas las ediciones de su novela, del Guardián del Centeno, nunca aparezca ninguna imagen decorativa. Ya ves que todas las obras pues aparece siempre algún elemento decorativo, lo que la portada, la contraportada, no aparece nada. Veréis que siempre son portadas en blanco con el título, sí, y el autor, y su foto prohibido tajantemente, ni concede entrevistas ni nada. Es decir, solo se saben pues pequeñas cosas, confidencias que se han escapado, por ejemplo, a una de sus amantes que tuvo, y que bueno, eso fue el mayor error que él cometió en su vida, sencillamente porque la amante después se fue de la lengua y empezó a contar cosas, que era como adicto al budismo, o que le encantaban las teleseries como Dinastía, en fin, cosas de estas, ¿no? Que hunde la con lo cual le sentó fatal, porque toda su imagen esa misteriosa que ha intentado preservar, sí. Pues de alguna forma se ha caído, ¿no? Se averigua ahora que Bruno Carreño es el devoto de Salsa Rosa. Bueno, pues ¿qué hacemos? Por cierto, una cosa, hace poco su fama caería, o no, subiría. Yo creo que subiría la fama de Bruno, obviamente. Que iba a deciros que hace poco se hizo una película de Sean Connery sobre un personaje que estaba inspirado un poco remotamente en Salinger, que es Descubriendo a Forrester. Lo que pasa, sí, que en realidad, claro, el personaje de Sean Connery es muchísimo más agradable que Salinger, que es un verdadero tipo arisco y raro, en tanto que, bueno, ahí en el fondo había un fondo de humanidad que no parece traducirse de claro, la vida. No, pero es verdad que empieza un poco la película rememorando la figura de Salinger. Sí. Solo hay una fotografía de Salinger, solo. Uh-huh. Sí, sí. Y es una donde se le ve que hay un fotógrafo que le hace una foto de Strangis, ¿no?, robada, y se le ve a Salinger con el puño directamente enfocado a la cámara para darle ahí un puñetazo. Por cierto, quiero decir que eso fue la mayor desgracia de Salinger, porque es una foto que está en todas partes. Está toda, claro, además con una cara de cabreo impresionante. Yo creo que es el personaje más deseado para... que será la entrevista mejor pagada de la historia de la humanidad, con toda seguridad. Bueno, pues sabes que a Cornish hay un legión de aficionados que van a ver si intentan pillar a... Porque ha habido muchos periodistas que han entrevistado a Bin Laden y lo han localizado, sí, pero... es que a este hombre nadie. Es el misterio, ¿no? Es que por eso este muerto. Sí, sí. O sea, lo curioso que se sabe es que año tras año se habla de él y se están reyetando. Incluso no sabemos hasta qué punto la amante que desveló ciertas cosas sobre él, pues también estaba formando parte de él. Él se sentó fatal y de hecho le llevó a los tribunales. No, es curioso parte porque, juego, ¿sabéis lo que dijo Salinger en la última entrevista que se le hizo en el año 74? Cuando le preguntaron que esta situación tan extraña que él vivía fue una entrevista telefónica, él como no quería fotos ni nada, dijo simplemente que él como se sentía es como una persona a la que le han abierto un armario y le han robado una chaqueta. Entonces es muy curioso porque aunque la frase no la dice Cofield, ¿cuántos años tiene Salinger? Pues Salinger tiene que ser muy mayor, pero ya debe tener 80 y tantos años, 85 ya. 85 ahora si viviera, sí. Que siempre hay que especificarlo porque es verdad, que sí. Sus biógrafos dudan mucho porque se sabe, hay un domicilio, pero bueno, el buzón para que siempre está lleno de cartas, bueno, hay alguien que las va recogiendo, nunca se le ve a él por las calles. Los derechos de autor, ¿no? Claro, sí, los derechos de autor, autor, sí, pero bueno, pero él tiene toda una... Pero no se sabe, claro. Gana dinero como para eso. Tiene todo un bufete de abogados ahí alrededor de él, de él o de su familia, que le protege su intimidad, y además va contra aquel que esté revelando alguna noticia que no quiera que se conozca, ¿no? Y entonces eso los abogados lo saben perfectamente y están de pleito continuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todos los derechos de autor, desde luego, van para lo que es su familia. Bueno. Y en principio él quiere preservar esa intimidad y quiere dar la imagen, una especie como del Cid una vez muerto, de que todavía sigue viviendo, que sigue escribiendo. De hecho, comenta que cuando él muera se van a publicar unas cuantas obras póstumas que él ha estado escribiendo durante estos años. Pero todo no deja de ser una especie de leyenda urbana que no se confirmará hasta el día. Tener en cuenta más que es muy difícil localizar con el dinero que gana y una zona como Estados Unidos, así boscosa. No, es que la que vive, es muy difícil de localizar, es muy complicado seguirle la pista. No, quiero decir simplemente que esa frase que dijo en la entrevista no la dice Cofield en el Guardián Trascendentero, pero dice algo muy parecido. Es la sensación de estar al margen del mundo y de la sociedad, como si tuviera una especie de extraño rencor, es decir, que, o una especie de molestia hacia todos los congéneres suyos. La verdad es que es un personaje fascinante en el sentido de lo raro que es. Por eso cuando Jesús ha dicho los biógrafos, bueno, los biógrafos de Salinger se acaban hace 60 años. Porque la verdad es que uno de esos biógrafos es cuando era jovencilla. O sea, que fue, está amante porque contó sus intimidades, pero realmente una biógrafa que ha intentado hacerlo de alguna forma es su hija, pero aún así tampoco contando gran cosa, porque lo que se sabe de él es hasta los años 70. O sea, fíjate. Y luego le caen los abogados encima. Hasta el año 2004, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y Chapman sigue entre rejas, aunque no para de pedir su indulto. Está, ¿verdad?, muy arrepentido, muy arrepentido. Está muy arrepentido, está ya con 49 años, diciendo que aquello fue casi una locura de juventud y que ahora está rehabilitado y dispuesto a reinsertarse. Yoko Ono dice que no, que se pudre en la cárcel, dar una oportunidad a la paz. Sí. Bueno, pero no olvidemos que Chapman tiene su parte paranormal. Cuando él mata, a John Lennon, él dice que escucha una voz, una voz interna, cierto, misteriosa, sí, que es lo que lo obliga a viajar hasta Nueva York, diciendo, mátale, mátale, mátale. O sea, es decir, que él se considera impelido a hacer ese tipo de acción. Y lo hace, además de dirigiéndose hacia donde vivía John Lennon, claro, a ese edificio Dakota, que está rodeado de una cantidad de historias muy anteriores, que fueron las que precisamente le invitaron a John Lennon a irse a vivir allí, ¿no? Hombre, lo que pasa, por desgracia, en Estados Unidos, todas las estrellas, todos los famosos de renombre siempre tienen algún perturbado cerca, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el otro caso relacionado con este, el asesino de Ronald, el asesino, no, perdón, el que intentó asesinar a Ronald Reagan, también se sabe que acosaba muy de cerca, creo que era la actriz Jodie Foster. Eso es asesinato, es asesinato frustrado. Sí, pero vamos, me refiero que no lo consumó. Sino con Jodie Foster. Exacto. Fue para impresionarla, luego. Y tenemos casos recientes. Hombre, el de Mónica Jones. Pero y el de Mónica Seles, fíjate qué horror, cuando está jugando al tenis. Ese es quizá uno de los más recientes y que sí que. Las consecuencias gravísimas. Estos no son psicópatas, estos son enfermos. Sí, seguramente psicóticos. Lo que pasa es que es verdad que han dado popularidad a un libro. De una forma añadida, ¿no? Que en principio pues no tenía mayor repercusión y bueno, y es lo que ha generado un poco toda la leyenda negra alrededor de algunos libros conspiranoicos donde algunos de estos psicópatas o perturbadores mentales parece que sacan sus claves o su inspiración para luego perpetrar algún tipo de asesinato, ¿no? Pero en el caso, ya digo, del guardián entre centeno es misterioso hasta el título, porque es alguna pequeña referencia que hay en la novela, no se habla para nada del guardián entre centeno, ¿no? Sí. O sea que eso es lo bueno que tuvo Salinger, ¿eh? Que hace un libro que después, por los hados, ¿no?, de cosas que él no puede controlar, le hacen inmensamente rico. Pero sin ninguna duda ese libro se hubiera hecho famoso sin necesidad de que hubiera estado en ese bolsillo izquierdo de estos dos perturbados, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la popularidad sin él quererla pues ha llegado a estos extremos que incluso se comente ahora, ¿no? Y siempre en cualquier tertulia conspiranoica pues es el libro de referencia. Aquí lo tratamos mucho. Sí, bueno, la famosa edición de todos los años de Carlos Canales. De todos los años de Carlos Canales. Vamos con algunas consultas. Zona Cero, ¿qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con alguna consulta. Bueno, pues está por ejemplo la de Manel Abad, que le gustaría que trataseis las infiltraciones de comandos especiales durante la Segunda Guerra Mundial, tanto de los aliados como de los nazis, y también pues pregunta acerca del espía israelí dentro del Pentágono, cuya noticia se supo recientemente. Bueno, pues, hombre, yo no sé si para esta tertulia hablar de comandos en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en todo caso, propio, ¿no? Sí, ya lo haremos en algún espacio adecuado, en los pasajes de la historia o alguna cosa así, y seguramente este amigo va a quedar muy complacido el año que viene, porque estamos con el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y algo lo haremos. Fernando Ruedas, todos los espías. Eso le va, le va. Bueno, pues el pasado jueves hablábamos de este intercambio, el espía israelí. Pero esto ocurre siempre, es decir, claro, esto es bastante frecuente, es decir, claro, los aliados también se espían entre ellos. Según Tarifa, pues hemos devuelto 6 egipcios a cambio del israelí, o sea que fíjate cómo está el asunto. Ya, pero esto es frecuente, el famoso Checkpoint Charlie de Berlín. Sí, Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues tenemos dos correos acerca de la película La Búsqueda, de Nicolas Cage. Por un lado, Jesús Cora os pregunta si merece la pena. La búsqueda, sí, yo no sé. Merece la pena. ¿Sí? Merece la pena. Jesús, que está siempre al día. Vicente Bordés dice. Es rápido, eso es verdad, ¿eh? No, es verdad, es que me ha encantado la película. Es porque las ves siempre, el primero, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, ¿no? Y además es que te da para mí ya una explicación como bastante original. Desde luego la película pues es un Indiana Jones, ¿no? Pero con Nicolas Cage. Pero es interesante por los símbolos masónicos que van apareciendo constantemente. Otra cosa es que pues lo relacione con el tesoro de los templarios y cosas así. Eso es, Vicente, bueno, quería preguntar exactamente eso. ¿Qué relación había entre el temple y la masonería? Sí, bueno, es como lo apunta la película. Claro, nada, no hay ninguna relación, ¿no? Otra cosa es pues, las relaciones que se han intentado vincular a ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que para darle una cierta credibilidad y un cierto soporte histórico, pues aparecen los inevitables templarios allí. Pero realmente la película se centra en un tesoro masónico y que tiene que ver precisamente con los padres, ¿no? Los padres de la patria de Estados Unidos, que además incluso muestran, exhiben el billete del dólar, ¿no?, donde aparecen pues los símbolos masónicos que todos conocemos. Eso es absolutamente cierto, además. Y a partir de ahí, pues te digo que eso es una base real. Entonces, a partir de ahí, pues hay toda una especulación de las clásicas películas de aventuras, que son las que me encantan a mí, donde, bueno, pues van de peripecia en peripecia, donde ya no tiene nada que ver la historia. Pero esa especie de añadido que hacen, para mí es totalmente falso. Claro, lo de los templarios añadirlo con el tesoro masónico no tiene nada que ver, salvo con esta especie de genealogía extrañas que han querido algunos atribuirles. Por cierto, vamos a saludar a los masones porque hace 25 años que fue legalizada la masonería en nuestro país. qué curioso, ¿verdad? Hace tan solo 25 años hay 3.000 masones en España, pero las cifras son un poquito más grandes si hablamos de Estados Unidos. Hay 6 millones de masones en Estados Unidos, 1 millón en Europa y tan solo 3.000 en España. Hombre, 40 años, ¿verdad, Bruno? 40 años de Francisco Franco, pues han hecho bella también, ¿no? Un poquito, pero ya sabemos que su hermano pertenecía y que quizá toda la obsesión... Y que él no fue admitido en Melilla. Claro, bueno. él quiso entrar en la orden, en la organización, en una de las logias, y no se le permitió. Y posiblemente, con toda seguridad, de ahí vino luego toda la obsesión contra la masonería y todos los complots judeomasónicos que durante tantos y tantos años se convirtieron en el auténtico chivo expiatorio del régimen. Pues ese es el origen, que el personaje no pudo entrar dentro de la masonería en donde estaba su hermano. Exactamente, la masonería, que es lo único que pretende, es el progreso de la humanidad. Sí. En las logias está prohibido hablar, por ejemplo, de religión, y está prohibido hablar de política. Con ese detalle yo creo que ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues más cosas, Macarena. Pues tenemos una consulta de José Luis de Zaragoza, que dice lo siguiente. Dice que, bueno, una vez hablasteis de un sitio que se creía que guardaba un tesoro, sobre el cual estaban investigando, y tras muchos metros de excavar encontraban un montón de impedimentos porque alguien los había puesto allí. Y entonces él dice que le gustaría saber cómo va la excavación. Oak Island. No da más. La isla del roble. Muy bien, no es que vaya la excavación o no, puede ir quien quiera. Claro, allí, no se está excavando permanentemente. ¿Ves la mano que flota? Sí, es una pequeña islita que se llama así, la isla del roble. Sí. Y le dedicamos ¿Cómo unos monográficos. ¿Cómo gustó? Es curioso. Es uno de los monográficos de mayor renombre. Bueno, pues nada, ya hablaremos. Bueno, ya se lo contaré, porque voy a intentar ir a primeros de año. Así que bueno, Carlos, os contaré. Estás hecho un Nicolas Cage, ¿eh? No tanto, pero sobre todo porque compré una pasta Nicolas Cage por cada película. Nos financiamos en Hawái el programa. Muy bien. A ver, Martín. Bueno, pues tenemos aquí un correo de Hernán Cortés. Dice... ¿qué... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La momia! ¡Hombre! ¿Qué hay de cierto y qué de mentira? Lo de Diego Velázquez, fatal. los dirigentes de las SS Waffen se inspiraron en la organización de la Compañía de Jesús para establecer la jerarquía, el ascenso, la forma de interrelacionarse, etcétera. Pues es cierto. Ya está. Sí. ¿Y para qué vamos a andar? Eso no quiere decir, por Dios. Nada más, simplemente eso. Exactamente, nada más. Solamente un modelo que se siguió y ya está. Sí, Macarena. Bueno, pues tenemos un correo de un oyente de Cuenca que dice que le gustaría pediros que en la zona cero o en las tertulias de los domingos tratarais el tema de la criogenización, pero no desde el punto de vista científico, sino que, bueno, le dieseis un enfoque acerca de las diversas teorías que existen respecto a dentro de cientos o miles de años, cuando el sujeto despierte y, bueno, pues qué es lo que ocurriría o qué pasaría con esa persona o si tendría recuerdos, en hombre, fin. Pues que vea la película Los visitantes francesa y se hace una idea. Se hace una idea, sí. Pasa que es una que es de gracia. Ciencia ficción, ¿no? Es, no sé, intentar... Es que es imposible saber. Claro, porque como no había ningún caso... Claro, se nos hundió el mito Walt Disney también. Claro, lo único es que se pueden hacer muchos planteamientos, ya no solo morales, pero también incluso... científicos. Para que alguien sea congelado, primero tiene que morir. Claro. Entonces, ya no estamos hablando de una reanimación, sino de una resurrección. Hombre, supongo que hablará de suspensión criogénica, es decir, de lo que se pueda lograr en claro, el futuro. Pero bueno, en la actualidad... Lo que hablamos el otro día del estudio de la ESA vinculada sobre... Vinculada a España, en donde hay gente que bueno, se ofrece esa posibilidad, ¿no? Sí, congelar. Eso es lo que se hace ahora. Claro. Supongo que el oyente se refiere a lo que se quiere hacer en el futuro, ¿no? Claro. Hombre, Demolition Man de Sylvester Stallone ha hecho mucho daño, ¿eh? Yo creo que de momento hay ataúdes que van bajo tierra y otros que van rodeados de hielo. Sí. Esa es la única diferencia que veo hoy de la criogenización sí. a la sepultura. Sí. Actualmente sí. Sí, sí, sí. A ver, Martín. Bueno, pues aquí tenemos a un oyente que es de Carvajal de Fuentes, a unos 10 o 15 kilómetros de Valderas, en León. Claro, bueno. Dice, aparte de saludar a mi paisano Jesús... Mira que sonrisilla se le pone a Jesús. Me gustaría preguntarle si conoce algún lugar en nuestra zona leonesa que sea conocido por algún tipo de suceso misterioso, ya que me da un poco de pena, por ejemplo, conocer la isla de Pascua y no mi propia provincia en cuanto a misterios se refiere. Bueno, pues tiene suerte si ya conoce la isla de Pascua. No, pero en León, Cerati, hay muchísimos lugares, ¿no? Claro. Que es León, estamos hablando de una provincia gigantesca. Y hay muchísimos sitios. Lo que pasa es que es verdad que por la parte norte de León hay más tradición, ¿no?, de lugares misteriosos que por la parte sur. No porque no los haya, sino sencillamente porque a lo mejor se ha investigado menos, ¿no? Pero la parte de León está lo de las médulas, por ejemplo, dos sitios, las médulas y el lago Carucedo, que es el que está al lado. Es el lago artificial que se creó precisamente pues por la ruina Montium que se hacía para extraer el oro, ¿no?, los romanos. Entonces, lo que es las médulas en sí ya es un lugar, alucinante, el paisaje que se ha creado allí, ¿no?, a pesar de que es un paisaje artificial, creado precisamente por la extracción del oro. Pero todavía esas cuevas, esas covachas donde uno se puede puede entrar, y además si incluso se visita el atardecer, el color, ¿no?, del sol, del atardecer, con el color herrumbroso que tienen esas montañas, bueno, pues desde luego para mí es uno de los espectáculos más fascinantes que te puedes imaginar. Y el lago Carucedo, pues con su leyenda, incluso con su ondina, ¿no?, la ondina Caruceda, que, bueno, pues todavía allí recriban amores la noche de San Juan, aquel que pase, ¿no?, por esos contornos para intentar que quede desencantada. O sea, que es otro de esos lugares mágicos, lugares de poder, que también tiene su ninfa por los aledaños, ¿no? Así que, bueno, hay cantidad de lugares, y muchísimos además con presencia templaria, ¿no?, empezando por Ponferrada y terminando por Carullón. Como le tira León, ¿eh? Hay muchísimos lugares. Y el clarete también bueno que tenéis ahí, ¿eh? Bueno, un buen clarete, sí. Sobre todo el de la bodega de mi pueblo, el de la famosa uva, la variedad de uva, que es el Prieto Picudo. ¿Cómo? Prieto Picudo. El Prieto Picudo es una variedad de uva excelente y es uno de los mejores vinos que se pueden hacer con ese tipo de uva de allí, de aquellas tierras. Cuando te lo tomas, ¿no?, te queda Prieto Picudo. Bueno, voy a traer una botella de Prieto Picudo para que lo degustéis estos caldos, ¿no?, y que son de los mejorcillos, porque en mi pueblo, como pasa en otros lugares, pues hay distintas variedades de uvas, ¿no? Bueno, la del Prieto Picudo son de las chapú. Bueno, pues qué bien. Pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos una hora más para la tertulia de las 4C, una hora más para el misterio. Vamos a seguir conversando, seguir discutiendo, hablando, analizando lo de John Fitzgerald Kennedy. Por Dios, Bruno Cardeñosa versus Carlos Canales. Vamos a ver qué acontece. Mientras tanto, Jesús Callejo y yo nos vamos a ir guareciendo, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Porque sí, estos dos yo creo que los están hoy muy, muy enconados, ¿eh? Venga. Vamos a ver qué pasa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en tertulia, en nuestra segunda parte de esa tertulia, y por supuesto La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y conversando sobre diferentes asuntos que nos interesan. Te veo muy literario, Jesús Callejo, claro, ahí estás con tus enigmas. Ahora dices Villanueva de los Infantes, pero ¿cuántas veces me has cambiado ya en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? Pues esta no la había dicho, ya ves tú. Esta no la había dicho. esta es la primera vez. Sí. Que una serie de gente, un equipo multidisciplinar, se atreven a asegurar, ya no a especular, sino a asegurar, el lugar de ese famoso lugar de La Mancha que aparece en el texto quijotesco, ¿no? O sea, cuando Cervantes escribe en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, sí, están pensando en... En Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes. En Ciudad Real. Entonces, y digo que es la primera vez, porque se había hablado de muchísimos lugares, casi todos de Guadalajara, de Ciudad Real, pero Villanueva de los Infantes siempre ha quedado un poco marginado. Se habló de, vamos a ver, Alcázar de San Juan, uh-huh, se habló de Almagro. Exactamente, está uh-huh al sur de Alcázar de San Juan y un poco al este de Valdepeñas, o sea, Valdepeñas, que es un poco la... Uh-huh. La ubicación un poco de Villanueva de los Infantes, y se habló de todos estos lugares, ¿no? Pero bueno, pero ninguno con unas pruebas sólidas. ¿Qué pruebas sólidas son las que ahora parece que se enarbolan? Y estamos hablando de un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad Complutense, en la que ha participado, ojo al dato, profesores de geografía e historia, de filología, de sociología, de matemáticas y de ciencias de la información. Todos ellos. Ha sido bajo la dirección de tres profesores, de tres catedráticos. Uno es Francisco Parra, catedrático de Sociología. Otro es Santiago Peschen, catedrático de Relaciones Internacionales. Y el otro es Manuel Fernández Nieto, profesor de Literatura Española. Bueno, ellos son un poco los que han coordinado a este equipo multidisciplinar. Y han utilizado unas técnicas curiosísimas, ¿no? Han publicado un trabajo, un estudio, que se titula El Quijote como un sistema de distancias y tiempos hacia la localización del lugar de La Mancha. Y esto ya un poco nos dice qué sistema han utilizado. No lo cuentan, por lo menos en esta noticia que se ha divulgado ahora, ¿no? Pero el hecho es que lo que se ha buscado es eliminar uno de esos enigmas literarios que hay alrededor de la obra de Cervantes, y no tanto del propio Miguel de Cervantes, que ya se ve que incluso se está hablando del lugar de nacimiento, no como Alcalá de Henares, sino como otro lugar, muy cerca además de Villanueva de los Infantes precisamente, que es Alcázar de San Juan. La verdad es que hizo una faena, don Miguel de Cervantes, sí, porque privó de muchísimo ingreso a la localidad, al no querer acordarse del nombre. Claro, sí, porque fíjate, si lo hubiera dicho en su momento, bueno, sí, pues sí, ahora sí, sí, sí. A, hay toda una ruta quijotesca, más o menos, con lo que se vislumbra, ¿no? Sí. De los datos que aparecen en el Quijote, pues fíjate si hubiera dicho los nombres. No los quiso decir, yo creo, porque siempre jugaba al equívoco de una forma consciente. Porque lo jugaba con él, con su vida personal, ¿no? Con sus biógrafos, se han vuelto locos. De hecho, la primera biografía que hay de Cervantes la escribe en 250 años después de su muerte, y a partir de ahí, pues imagínate, no se sabe muy bien ni siquiera el día que llegó a nacer, ni el lugar exacto, ni siquiera el año exacto. Y bueno, ya, ¿y dónde está enterrado? Lo único que sabemos es que está en un convento, en las Trinitarias Descalzas, que está en la calle Lope de Vega de Madrid, pero no se sabe ni siquiera el lugar exacto. Bueno, ese enigma no fue por culpa de Cervantes, pero es cierto que todo lo que rodea a Cervantes y a todas sus obras, y bueno, sobre todo a la obra cumbre, ¿no?, que es el Quijote, pues siempre está rodeado de cierto misterio. Pero bueno, uno de los enigmas era ese acertijo, descifrar el acertijo de que era el inicio, ¿no?, de su famosa obra. Y bueno, este equipo multidisciplinar comenta que este es el pequeño homenaje que pueden hacer a Miguel de Cervantes con vistas a este cuarto centenario de la publicación del Quijote, ¿no? Uh-huh. ¿En qué se han basado? Solo puedo decir un poco a las pistas que nos han llegado, ¿no?, para esta especie de desafío que estaba implícito en el Quijote. Se han basado en unas coordenadas descritas en el propio libro. Y la investigación ha aplicado por vez primera un método científico para determinar cuál es el misterioso lugar de la Mancha. Este método científico está basado en las distancias que va recorriendo Don Quijote con Sancho Panza y las posibles ubicaciones geográficas en función de los sitios por donde se va moviendo. Entonces, una especie como de criptograma, ¿no? Y eso aplicado a un mapa, pues han llegado a la conclusión de que Villanueva de los Infantes es el lugar donde parte. Y a partir de ahí se pueden dilucidar otros lugares geográficos. O sea que fíjate, sí, que dentro de esa ruta quijotesca, que ya existe, pero que existe pues más o menos un poco artificial, se puede ahora determinar de una forma rigurosa y científica, con este método que han aplicado estos catedráticos y profesores, se puede determinar pues todos los lugares donde, bueno, pues ocurre tanto la primera como la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Pues está muy bien, no seré yo quien lo discuta, ¿verdad? Pues no, nadie, porque claro, ya tengo que el equipo de esta gente, de estos profesores de la Universidad Complutense, es tan vasto, tan amplio, y además que han intentado recoger todo tipo de flecos, ¿no? Hasta profesores de matemáticas, que a mí me da cierta credibilidad, ¿no? Pero fíjate el tanto que se apuntan los de Ciudad Real, ¿no? Porque si al final también se llega a demostrar lo que se está ahora diciendo, que nació en Alcázar de San Juan y que fue bautizado en la capilla de Santa María la Mayor, de hecho ellos dicen que se conserva una partida de bautismo donde aparece el apellido Saavedra, pues bueno, matarían dos pájaros de un tiro, porque sabes que es una de las cosas que también quieren reivindicar pues a partir del siguiente año, ¿no? Bueno. Pero bueno, son tantos enigmas que ahora vamos a quedarnos con uno de ellos, que es el de Villanueva de los Infantes, que parece que por fin se ha encontrado el lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quería acordar. Cada uno tiene su particular visión sobre Miguel de Cervantes, incluida esta ilustre socialista de cuyo nombre no quiero acordarme, que dijo que había estado en el norte de África en un ejercicio pleno de convivencia cultural, ¿no? Bueno, no, pero yo creo que eso es un poco lo que da pie pues a que se especule tanto Miguel de Cervantes. Fíjate, si no se hace tanto o más, todavía con William Shakespeare, ¿no?, que incluso se dice que ni siquiera era un personaje como tal, sino que era un seudónimo donde todo el mundo contribuía y haciendo sus obras. Bueno, pues la verdad es que son dos personajes. De Shakespeare se llegó a decir que era incluso la propia reina Isabel I. Sí. Bueno, de hecho, la obra de William Shakespeare forma parte en el libro récord de Guinness, porque es la obra literaria que más autores se le han atribuido. Estamos hablando de 27 autores diferentes. Distintos condes, marqueses, Christopher Marlowe, Francis Bacon, en fin, Ben Jonson, multitud de ellos, hasta 27. Entre ellos dos mujeres, uno de ellos, como tú decías, la reina Isabel, ¿no? Bueno, Christopher Marlowe, muy eso seguro, porque Shakespeare le plagiaba continuamente. Sí, bueno, Christopher Marlowe, además, incluso las últimas datos, Christopher Marlowe también es otro de esos enigmas literarios, porque muere oficialmente, ¿no?, en una reyerta de taberna, ¿no?, con un cuchillo, pues le saltan un ojo y como consecuencia de esas heridas acaba muriendo. Bueno, pues dicen que él era un espía para la corona británica y que esa fue una muerte simulada para que se limpiara un poco su expediente, y como él quería seguir escribiendo, porque Christopher Marlowe también era dramaturgo hasta ese infausto incidente, pues empezó a escribir sus obras con el seudónimo de William Shakespeare, ¿no?, que por cierto, parece que era también otro espía en la corte, ¿no? Bueno, ¿qué cosas se cuentan de él hasta que fumaba hachís? O sea, es una de las cosas que se comenta, ¿no?, que era adicto al cannabis, y que muchas de las inspiraciones que tenemos de las obras de William Shakespeare pues se podían producir por esa especie de estados alterados de conciencia y alucinógenos que le producía el cannabis, porque se han encontrado pipas donde se han detectado rastros de esta sustancia que él podía fumar. O sea que se ha hablado tanto de William Shakespeare que lo único que podemos decir, igual que nos pasa casi con Cervantes es que prácticamente no sabemos nada. Sí, bueno, ya, es el gran enigma. No sigas, Jesús, estás siendo muy cruel, estás uniendo todo en 5 minutos. No, qué va. Si yo soy, como dicen los sudamericanos, un simple vocero. Solo transmito las noticias. No has ubicado a Cervantes en Alcázar de San Juan, a Shakespeare lo has puesto no sé qué. Bueno, y no te he hablado de su ubicación en Zamora, pero bueno, eso ya hablaremos en algún enigma literario, ¿no? Ya buscaremos otra hora para eso. Nada, ya buscaremos otra hora, pero bueno, yo creo que este también es un poco nuestro pequeño homenaje, ¿no?, a sí. Miguel de Cervantes, sí. Y de hecho, pues avalado, ¿no?, por este equipo multidisciplinar, y bueno, que a mí me da cierta credibilidad, y yo creo que se lo merecen, si realmente ha sido así, se lo merecen los de Villanueva de los Infantes, y que pongan a partir de ahora una placa bien grande para que lo diga. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar a las conspiraciones, Bruno, porque tenemos lo de John Fitzgerald Kennedy, que es el hombre más balanceado de la historia. Sí. Recibió balas por todos los sitios, sí. Y claro, esta es la gran conspiración, ¿no? Sí, por excelencia, la del año 63, que es lo que ocurrió aquel día en el que se produjo el magnicidio posiblemente más relevante y trascendente de todo el siglo XX. Bueno, pues lo que ocurrió acaba de ser demostrado científicamente por investigadores norteamericanos que, utilizando un método científico, se trata de los investigadores Kenneth Ra y Larry Sturdivant, acaban de demostrar que los milagros existen. Otra forma de decirlo, acaban de demostrar que existió la bala mágica y que efectivamente la bala mágica fue capaz de hacer todo lo que se dice que hizo. ¿Qué significa la bala mágica? ¿A qué nos referimos con la bala mágica? Estos estudiosos habrían realizado todo un estudio científico fundamentado en nuevas técnicas, en modernas teorías, para explicar aquello que durante tanto tiempo es lo que ha motivado las dudas entre unos y otros. El hecho es el siguiente. Oficialmente hay un culpable de los hechos, un único culpable de los hechos, que es Lee Harvey Oswald. Y hay tres balas aparentes que participaron en aquellos sucesos. O en un principio se pensaba en la existencia de tres balas. La primera, que hiere a Kennedy, otra que teóricamente hirió a Connally, al gobernador, y una tercera que hirió nuevamente de muerte, esta vez a Kennedy en la cabeza. ¿Pero qué ocurría? Que todo aquello ocurrió y sucedió en 4,8 segundos de tiempo. Y el fusil que disponía Oswald solamente podía disparar una bala cada 2,3 segundos. Es decir, no tenía tiempo material para haber efectuado tres disparos. Sin embargo, había los efectos de tres disparos en aquel hecho en un tiempo imposible. Por lo tanto, una de aquellas balas había que justificar los efectos de dos disparos. Y esa fue la bala mágica de la famosa comisión Warren. Se explicó que en realidad solamente hubo dos balas y que la primera de ellas entró por la parte de atrás del cráneo de Kennedy, efectuó un recorrido perforando parte del cráneo y saliendo por la parte delantera de la cabeza. En ese momento la bala giró por segunda vez, se dirigió hacia el hombro derecho de Connally, salió por la parte delantera de Connally, le hirió en la muñeca, volvió a girar la bala y le penetró en el muslo. Caramba. Todo este recorrido lo justifica la comisión Warren con un solo disparo. Esa es la famosa bala mágica de la que tanto y tanto se ha dudado. Teóricamente, por lo menos ahí, se podría pensar que intervino más de una bala y, por lo tanto, eso significaría que intervino otro francotirador aparte de Oswald. Sin embargo, el estudio efectuado por los científicos que acaban de presentar su trabajo es determinante en el sentido de que certifican que efectivamente esa bala mágica fue capaz de hacer todo eso que dicen que hizo. Es decir, 1, 2, 3, 4, hasta 5 cambios de dirección en apenas metro y medio de longitud. No existe otra bala de estas características en la historia en la casuística mundial, pero sin embargo, de esta forma se da oficialidad a esa comisión, se da oficialidad a la teoría oficial y los conspirativos, quienes piensan que existió otro francotirador que tuvo mucho que ver en los hechos, bueno, pues acaban de perder, teóricamente, su mayor baza. Porque luego, además, el otro disparo que hiere ya de muerte a Kennedy provoca una serie de movimientos en su cabeza que, teóricamente y científicamente, tampoco encajarían con una bala disparada desde el lugar en el que se encontraba Oswald, sino desde otro lugar delante. Entonces, del propio Kennedy. Vamos, según ese informe, esa bala hace 5 impactos. No. Hace uno de entrada en Kennedy por la parte de atrás de la cabeza. Uno de salida. Uno de salida por la parte frontal, a partir del cual efectúa un segundo giro. Un segundo giro, la bala hacia la derecha. Entra por el hombro, tercer impacto. Entra por el hombro, tercer impacto, sale por el pecho. Cuarto impacto. Cuarto impacto, sale por el muslo, golpea en la muñeca. Quinto. Quinto y penetra en el muslo. Sexto. Exacto. Seis. Pues esa bala existió científicamente. Vamos a ver. Seis impactos. Esta noticia estaba seguro que tarde o temprano iba a salir. Alguien tenía que fabricar algo así. El problema es que la cosa no es tan ridícula. O sea, está muy bien elaborada. Es decir, la noticia. Vamos a ver. Tanto Rand como Sturtevant son especialistas en balística. Lo que ellos han utilizado es lo que se llama una reconstrucción por activación neutrónica, que es una técnica que lo que permite es verificar el movimiento de proyectiles, de misiles, de cualquier tipo de objetos lanzados a velocidad considerable y su trayectoria y su comportamiento cuando impactan contra un objeto sólido en movimiento, como es el caso del coche, del Ford Lincoln, en el que iba Kennedy. Realmente, es decir, lo que está claro que estaban intentando pretender, como bien ha dicho Bruno, es que en realidad la comisión Warren en su informe tenía razón y que realmente solamente hubo dos proyectiles y esos dos proyectiles hicieron más o menos todo lo que ha contado Bruno. La teoría del francotirador deriva de, como también ha explicado Bruno muy bien, de que teóricamente Lee Harvey Oswald tenía 2,3 segundos para cada disparo y tuvo que hacer los disparos en 4,8 segundos, obviamente. ¿Dónde está el problema? Para mí el problema no está en el francotirador, está en otra cuestión. Es decir, yo realmente esto no me lo creo. No me lo creo, y aquí sí que puedo decir que balística sea algo. Es decir, no me lo creo, pero por otro motivo. No me lo creo por un problema de distancia. Es decir, cualquiera que ha disparado, que cualquier cazador, y seguro que entre los oyentes los hay, que han disparado a un blanco móvil a 400 metros, o a 200, saben lo que es eso. Es decir, a 200 metros es muy difícil dar. ¿A qué distancia estaba Oswald? El problema es que no se sabe. Es que nunca se ha sabido con seguridad. Aquel edificio pues ellos lo que sostienen, Rand y Sturtevant sostienen que es que en realidad Oswald estaba muy cerca. Pero si estaba muy cerca, ¿cómo demonios no le vio más gente disparar? Claro. Es que se contradicen, hay una contradicción en términos esencial. Es decir, es imposible que lo que Rand y Sturtevant dicen sea cierto, no por el problema balístico, la explicación ahora lo explicaré como lo dicen, es genial, sino por un problema añadido. Es decir, es que ellos al acabar dicen simplemente que lo que parece evidente es que Oswald estaba más cerca. Claro que parece evidente, es que si no es imposible lo que están diciendo. Es que utilizó un rifle de cerrojo, era una carabina corta, de hecho ni siquiera era un fusil de precisión, ni siquiera era un fusil de infantería, era un fusil básico de unidades pues ligeras. Un fusil de finales del siglo XIX en su diseño, que no era precisamente el mejor arma del mundo para disparar a distancia. Porque era un Mauser. Era una carabina Mannlicher del modelo 1891, más reciente. Es un arma clásica del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Lo utilizaban básicamente, no las unidades de infantería de línea, sino básicamente pues unidades, pues no sé, motorizadas, pero una carabina pequeñita y ligera, y se podía manejar muy bien. Siempre se ha considerado que Oswald lo utilizó por eso, es decir, porque era un arma relativamente ligera que era fácil de ocultar y de mover. Bueno, hasta ahí puede ser cierto. El problema es que cuando tú estás disparando a un blanco que se mueve, con la tensión emocional que tiene que generar el saber que estás disparando al presidente de Estados Unidos y con miles de testigos alrededor, el hacer dos disparos con una diferencia de 2,3 segundos y en 4,8 segundos hacer dos blancos y con qué precisión, es casi imposible. Es decir, no sé, a Zaitsev le hubiera llamado la atención o a incluso al finlandés, como que nunca recuerdo que se llama... Timo Haika, pues supongo que le hubiera dado una medallita porque realmente es muy difícil de hacer. Entonces, ¿cuál es la única solución posible? Porque vamos a intentar primero explicar qué es lo que dicen Sturtevant y Rand. Ellos lo que dicen es que efectivamente la bala, y eso se puede demostrar, probablemente con su informe balístico, probablemente que la bala hizo esos movimientos es posible, es plenamente factible. El problema no es tanto eso, el problema es la velocidad y el tiempo, y sobre todo la distancia. Tú tienes que combinar aquí tres factores, que es la velocidad con la que cargas, la velocidad con la que apuntas y la velocidad con la que disparas. Cuando alguien hace tiro intuitivo, que es el tiro clásico, el que hace un policía, por ejemplo, cuando alguien le dispara, lo que tú haces es que por intuición te apuntas hacia donde sabes que está el blanco y haces un disparo. Oswald prácticamente hizo lo mismo, porque prácticamente no tenía tiempo para reaccionar, con lo cual se vio obligado a disparar a una velocidad enorme, a una distancia enorme, contra un blanco que se movía, y encima repetir el disparo. Pero en el asunto este... Pero es que Rand, y con esto acabo, sí, para seguir debatiendo, Rand y Sturdivant dicen algo genial, y es que la primera bala existió, pero que falló. Sí. Ahí está. Lo cual le obligan a Oswald a hacer tres disparos, no dos. Uh-huh. Entonces, la cosa es aún más complicada, porque es que entonces ya es relativamente imposible. ¿Cómo solucionan el problema, el factor tiempo? Pues con una curiosidad. Dicen que en realidad, entre el segundo disparo y el definitivo hubo 5 segundos. Pero es que esos 5 segundos no aparecen en ninguna afirmación. Claro, no hay que... Ese es el problema. No, el problema es que aquí tenemos un agujero negro espacio-temporal que se han ajustado estos dos investigadores. Es decir, ellos han justificado una situación posible balísticamente, incluso desde el punto de vista de un tirador, de la puntería, pero para ello meten dos argumentos que no están en la comisión Warren, que es que Oswald tiene que estar mucho más cerca, y lo dicen así, y sobre todo afirman que es que la primera de las balas, la primera, falló. Es decir, no dio a nada. Por cierto, una curiosidad muy, muy simple. ¿Cuántas balas se recuperaron? Una. Restos de una. Exacto, exacto. Eso es lo que se han bajado. Con lo cual solamente puede existir un arma. Con ellos una bala no puede haber nunca más un arma, ¿no? Claro, ellos básicamente en su análisis químico, oficialmente hay un arma, claro. Oficialmente hay un arma porque además con los restos que se encontraron de la bala no se podría saber exactamente de qué arma en concreto individualmente fue, pero sí eran de un tipo parecido a lo que podría disparar un marino. Y que existiendo un solo elemento, existiendo una sola bala, nunca pueden existir dos armas, con lo cual claro, eso está claro. De todas formas, yo... Cuidado, además solamente se conservan fragmentos, no se conservaron... Uh-huh, claro. Sí, permíteme dudar, Carlos, de la posibilidad de que esa bala hiciera todo eso. Las balas hacen muchas cosas. Sí, sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. No, además ten en cuenta que es en una bala a bastante distancia, que iba en el límite de la trayectoria balística, que ya tenía un cierto efecto de que al primer choque con algún objeto podía desviarse. Es decir, hasta ahí es posible. El problema es, hombre, es verdad que depende de la velocidad, un fenómeno de movilidad, de la velocidad de esa bala y de la dureza del objeto contra el que impacta. Lo raro es cómo pudo atravesar la pierna del gobernador. No, eso sí que es complicado. Y cuando en el primer disparo, claro, para que nos entendamos, no atraviesa partes duras. No, según Sturdivant, es que falla siquiera, fíjate. No, perdona, no, el primer disparo que impacta en Kennedy. No atraviesa partes duras en el momento de golpear a Kennedy. Primero por detrás y al salir por delante no atraviesa ningún elemento con la suficiente fuerza de impacto como para provocar un giro de aproximadamente 45 grados. De diferencia con los que salió de la cabeza de Kennedy. Para no hacerlo muy farragoso, porque claro, los oyentes ahora mismo quieren saber... Claro, lo ideal es tener delante un desplegable con la ruta de la bala. Porque ellos en lo que se basan es, cuando han hecho el modelo informático, en lo que se basa además es en el movimiento que produce el impacto, hace que gira el cuerpo, y entonces, bueno, es una cuestión de centésimas de segundo. Si tuviéramos a Grison aquí, ¿verdad? Pues eso lo resolvía... Sí, el problema principal para el debate general, que eso lo pueden tener cualquiera que nos escuchen, que no vea un gráfico, como dice Bruno, es básicamente decir que Rand y Sturdivant añaden dos factores nuevos. Primero, que la primera bala existió y falló, es decir, no dio a nada y por lo tanto se perdió. Y segundo, que además Oswald disparó desde mucho más cerca, lo cual, claro, entonces evita la posibilidad o necesidad de que hubiera un segundo tirador. Claro, es que si disparó de mucho más cerca, si no disparó desde entonces, atrás, si no disparó vieron, de adelante, ¿cómo no todo, le vieron? Un factor tiempo, 5 segundos. ¿Qué dicen, Bruno, los conspiranoicos más arriesgados? Hay todo tipo de teorías. Digamos que la principal sostiene la existencia de otro tirador en el montículo de Dealey Plaza, al otro lado. Dos francotiradores. Exacto. Sí. Que participarían en pero en una los posición hechos. Delantera, es decir, dispararía desde adelante. Es muy importante eso, ¿no? Exacto. Y por eso se provoca ese extraño movimiento en la bala que provoca definitivamente la muerte de Kennedy, que se justifica de una forma muy rocambolesca al explicar que aunque le entra por detrás, la cabeza se mueve como si le hubiera entrado por delante, pues por alquimia interpretativa de los miembros de la comisión Warren. Uh-huh. Quienes las teorías, independientemente de todo lo que hay antes y después, estamos hablando únicamente del suceso, es que hubo un segundo francotirador. El problema es localizar físicamente a ese segundo francotirador. La distancia y la posición de la exacto, que bueno, exacto. Ese es el problema. Y dentro de eso, dentro de que hay una enorme sospecha de que ese francotirador quizá no fuera un francotirador, es decir, que estaba tirando desde mucho más cerca de lo que nos imaginamos, lo cual explicaría la precisión del disparo, porque por ejemplo esta teoría nos está diciendo que Oswald disparó a unos 15 metros su primera bala del lugar de donde se encontraba el coche. Es decir, que era un tirador absolutamente nefasto. Pero sin embargo, luego fue capaz en los dos siguientes disparos de ser realmente preciso. Algo que tampoco tiene explicación. Hombre, hay cosas teoría muy raras en el asunto de Oswald. ¿Por qué disparó sin mira telescópica? ¿Por qué no utilizó un sistema de precisión o de apoyo? ¿Y por qué se arriesgó a disparar, poco más o menos que a mano alzada? Es una cosa... Sí, es sí, todo sí. Tan extraño desde el principio. Y contra un... O sea, vamos, chacal, en la novela nunca móvil, hubiera hecho esto. Un blanco claro. Móvil que se desplazaba a unos 25 kilómetros por hora, que no es una barbaridad, pero es suficiente como para que el francotirador tenga que efectuar un mínimo cálculo supongo mental. Supongo que todos ¿no? habéis leído la novela de Chacal. En sí, Chacal, sí. El asesino inglés de la novela, lo que planea es, cuando quiere matar a De Gaulle, él sabe que en realidad va a tener muy poco tiempo y muy pocos disparos. Entonces, lo que se busca es hacer blanco, un solo disparo, un solo blanco. Porque si no, no vas a tener tiempo material para luego poder escapar. Para poder... Entonces, esto es todo es todo tan absurdo, tan extraño. ¿Por qué utiliza ese trasto? Es decir, en vez de un arma de mucha más precisión, un arma más compleja. Es decir, y mucho más si hay una conspiración detrás. Bueno, es todo muy raro. Y desde el principio nunca ha quedado claro. Y yo creo que este tipo de... Cuando he dicho que es que se esperaba este informe, es porque se esperaba este informe. Hacía falta sobre que alguien todo porque dijera... Viene... con tecnología moderna, que en realidad el gobierno tiene razón. Claro, porque viene después de otras teorías recientemente claro, publicadas. Es como la del disparo cercano y un arma corta. Exacto, y la otra, ya incluyendo toda la trama política que había detrás de la muerte de Kennedy, en donde aparece bien claro que alguien del entorno de su sustituto de Johnson podría estar muy directamente implicado o por lo menos muy interesado en que las cosas ocurrieran como finalmente ¿sabéis por qué sucedieron? Pero luego, hay otra teoría todavía trabajándose muy en boga sobre que esa proximidad de ese disparo que acaba con la vida de Kennedy fuera extraordinariamente próximo, tanto como dentro del propio perímetro o dentro de la propia distancia del mismo coche en el que podía viajar Kennedy. Que es una teoría, yo he visto los análisis y lo he contado y creo que ya en un par de ocasiones y ojalá un día lo podamos contar ampliamente. Lo que ocurre es que el investigador que ha hecho este estudio, pues evidentemente tiene el completo derecho de darlo a conocer cuando sea preciso. Pero es un estudio preciso a nivel fotográfico, a nivel gráfico e infográfico, con todo tipo de datos científicos y técnicos que demuestran la inmensa proximidad, hablo de inmensa proximidad de la bala que acabó con la vida de Kennedy y que justificaría además científicamente ese movimiento de la cabeza y los movimientos que efectúan algunos de los de las personas que se encuentran muy cerca del propio Kennedy. Bueno, en todo caso tenemos por unos cuantos años todavía. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Vamos camino de ¿cuántos ya? 41. Sí, sí, sí. Y qué poco se sabe de Ruby, ¿verdad? Del que asesinó a Oswald. Sí, ¿verdad? Eso luego encima, claro. Que no, claro, y hemos hablado, que estamos hablando del asesinato en sí, o sea, es decir, de esos 4,8 segundos. Eso es matar, decir, pero antes hay años y después hay años, ¿no? Con lo cual, bueno, es una historia... Sí, sí, sí. La historia interminable. Vamos a ver. La conspiración de las conspiraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se le pudo matar tan fácilmente a Oswald, no? Sí, sí. ¿Quién permitió eso? Además que era... Para que no hablara. Pues un jugador, ¿no? Era un tipo que frecuentaba casinos. Que no tenía nada que hacer mejor ese día que matar a Oswald. Sí, que matar a Oswald, sí, sí. Para saber por ahí. Y lo que abordó también la teoría de la mafia, ¿no? Como instigadora del asesinato. Y bueno, pues luego llegó lo de Vietnam y quedó cubierto todo. Bueno, pues el asunto de las conspiraciones, que siempre nos apasiona, pero claro, si hablamos de conspiraciones, Jesús, si hablamos de conspiraciones, aquí está Mary Poppins, a Carlos, que se ha leído el libro ya 14 veces, todavía le sigue apasionando algún aspecto de Mary Poppins. ¿Cuál? El paraguas, los botines. Paraguas. La obra, por ejemplo, no ha sido recomendada para menores de 7 años en el Reino Unido. Yo ya no puedo ir. A los de tres ni les dejan entrar. Ni les dejan entrar. Nah, estamos, sí, es una representación que se va a hacer ahora en el West de Londres y no la está recomendando para 7 años, ¿no? En concreto, es una obra que se va a estrenar el 15 de diciembre en el Príncipe, bueno, en el Príncipe Eduardo, en el Teatro Príncipe Eduardo, uno de los más conocidos de esta zona este de Londres. Carlos y yo íbamos a ir y nos tuvimos que meter en Mamma Mía. Es un espectáculo musical, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? No hay la suficiente violencia para que no pasen niños. Entonces, lo curioso es que, claro, estamos hablando de un espectáculo infantil, todo el mundo lo ha visto, la película de Walt Disney, ¿sí? Vale, que no hay nada anómalo, ¿no? Sí. O pernicioso para los niños. Bueno, pues han hecho ya unos cuantos ensayos y los sustos que se pegan los niños es tan monumental, sobre todo cuando los juguetes empiezan a tomar vida, pues, en la habitación de los niños, que salen despavoridos, y han, bueno, pensado que van a recomendar, ¿no?, que los menores de 7 años pues que no acudan, por eso, porque en lugar de pasarlo muy bien, pues lo pueden pasar muy mal. Y a los de 3 años, el acceso a los menores de 3 años, lo van a prohibir, ni siquiera que con los adultos que vayan, y por supuesto tienen que ir con adultos, pero ni siquiera que insistan los adultos para ver la obra, simplemente porque piensan que algunas escenas van a dar miedo a los niños. Entonces, como, bueno, pues aquí hay bastantes efectos especiales, muchos juegos de luces y de sombras, muchos sonidos, y sobre todo estos juguetes que empiezan a recobrar vida, pues bueno, pues piensa que para evitar males mayores, pues Mary Poppins asusta a los niños y no la van a hacer recomendable, por lo menos para esos 7 años en un primer momento, ¿no? Y claro, esto es lo curioso, ¿no? Cuando lees una noticia de estas, de la obra infantil casi por excelencia, que tiene esta especie de vericuetos extraños, que da pie pues para que salga en los periódicos, pues me llama mucho la atención, porque es verdad que cada cierto tiempo, alrededor de Mary Poppins y de su autora, una autora australiana, Pamela Travers, siempre se ha generado muchísimo misterio. Antes hablábamos de Salinger, ¿no? Bueno, pues Pamela Travers, en este caso también más longeva, en principio, que Salinger, porque vivió 95 años, pero que también se rodeó de muchísimos misterios a lo largo de su vida. Incluso ahora, recientemente, empiezan a salir escándalos de que adoptó a un niño gemelo, dejando al otro sin adoptar, y por lo tanto eso le creó bastantes traumas. Bueno, cantidad de cosas que intentan sacar ahora de Pamela Travers. De otra cuenta, Bruno, tenemos que dedicarnos a la literatura. Claro, 85 años, 95. Sí, bueno. Sí, también vivió un montón. Bueno, pero de periodistas estamos acabados, ¿eh? Pues sí. Hay una lista de escritores que no pasaron de los 30 años y hay muchísimos. Sí. Bueno, pero eso ya nosotros no. Ya no, ¿verdad? Lo tenemos superado. Sí, es solo el aspecto, pero nada más. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces lo curioso, lo de Mary Poppins, es porque, bueno, me pareció interesante la noticia y comentaros un par de cosas siempre alrededor de esta obra y de esta autora, porque cuando Walt Disney le propone llevar su novela al cine, ella en principio se niega y luego lo acepta, pero cuando vio el resultado final de la película, pues quedó como muy decepcionada, ¿no? Porque decía que es como si se pareciera un huevo a una castaña, ¿no?, lo que ella había escrito con lo que Walt Disney pues intentó reflejar en sus imágenes. Y sin embargo, Walt Disney se sabe que es una de las obras que más cariño puso, de las que supervisó personalmente y que puso más interés. Pero, por ejemplo, una de las escenas que aparecen en Mary Poppins, que es la escena cuando Mary Poppins ver que se esta especie de saltimbanqui, ¿no?, que aparece por allí, y los niños se meten en uno de los dibujos animados, se crean unos dibujos animados, os acordaréis de esta escena. Bueno, pues Pamela Travers se opuso a que estos dibujos animados aparecieran, porque simplemente no tenía que ver nada con su novela, y que parece que desvirtuaba, según ella, pues el contenido final de la película. Bueno, pues no le hizo ni caso al Disney, ¿no? Y sin embargo, pues la canción supercalifragilisticoespialidoso que aparece en estos dibujos animados dentro de una de las secuencias de la película, pues es de las más famosas y de las más populares, ¿no? Bueno, pues estas son las pequeñas cosas que se generan, ¿no? Y esos conflictos internos que tuvo Walt Disney con Pamela Travers, que, por cierto, ¿sabéis cómo le surgió la idea de escribir Mary Poppins? ¿Cómo? La famosa novela. Bueno, pues se inventa el personaje, pues ¿opio? ¿Laúdano? No. Qué maluto eres. ¿Cómo se sabe que muchos escritores le dieron al opio y al laúdano y al hachís, ¿no?, para inspirarse? Bueno, en algunos casos, como el de Bram Stoker, Drácula, ¿Sabes cómo le llegó la inspiración? Tras una indigestión con marisco. Con marisco. Se pasó una noche toledana, ¿no? Lo de Kraft con un envenenamiento por pescado, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, por decir, siente Ucrania cuando va a empezar a escribir. Porque no se bueno, habéis visto la diosina, ¿no? Confirmado el envenenamiento de Yushchenko, es que ¿verdad? Si era un envenenamiento, en fin. Entonces, es que, ¿qué hacer con la gente? Es que tú dirías hacer algo con esa gente del KGB, así que... No, pues yo creo que fue, pues eso, con su mejor buena voluntad. Y bueno, y ahí le envenenaron, ¿no? Bueno, se equivocaron en la dosis, como dijimos, ¿no? Pero, no, pero solo relativamente se equivocaron. Sí. Es decir, yo eso me lo he planteado mucho, ¿no? Sí, sí, fue... se equivocaron con la dosis. Muy bien, Bruno. Muy bien, Bruno. Se equivocaron con la dosis. Sí. No, es decir, los agentes... la KGB tendrá... muchas cosas, muchos defectos, pero no se equivocan casi nunca. Son de una... a desproveerle de su principal herramienta. Exacto. Sí. Son de una maldad absolutamente lasciva, extrema, vergonzosa. Los servicios de inteligencia, los servicios secretos de todos los países son secretos porque hacen cosas que no son legales. Entre ellas, envenenar, como en este caso, a un opositor, a alguien que no está siguiendo los parámetros o los dictados de un imperio o de un líder que pretende mantener un imperio. Pero este hombre, dentro de 3 años, seguramente ya no va a poder ser presidente de Ucrania, aunque esté elegido y aunque haya ganado unas elecciones. Y eso va a provocar el descabezamiento de toda la oposición ucraniana. A largo plazo, Yushchenko no va a estar en el reino de los vivos. Eso se sabe fehacientemente. Es un envenenamiento lento, pero finalmente mortal. Y posiblemente Yushchenko, que representa y que aglutina a toda esa oposición y que aglutina a toda esa ideología, va a llegar un día en que no estará y no existirá oposición en Ucrania. Bueno, pero vamos a ver, posiblemente tengas razón, Bruno, pero solo dos consideraciones un poco a esto, ¿no? Que es verdad que calcularon la dosis, pero por lo que yo tengo entendido, una dosis mayor si se hubiera detectado claramente que el envenenamiento por diosina era evidente, cosa que ahora ya sabes que se han tenido que hacer múltiples análisis, por eso, porque estaba un poco en el límite, ¿no? De lo permitido, pero de lo detectable. Se pensó una anomalía en el hígado, ¿no? Exactamente. Por eso digo que vamos a pensar que si una mayor dosis hubiera sido pues mucho más detectable por parte de... No, pero lo que dice Bruno es que ¿para qué mayor dosis? Claro. La segunda cuestión, es decir, si no hacen mayor dosis, es decir, que es un envenenamiento lento y paulatino, pero al final se hubiera descubierto, como en este caso se ha descubierto que le han intentado envenenar, estás haciendo un mártir, es decir, un mártir en este caso vivo todavía, pero un mártir por la causa. Por lo tanto, va en contra de los intereses de aquella gente que le intentó envenenar, porque esto puede llegar, sí, puede durar 2 o 3 años, no más, como presidente, pero puede ganar ahora las elecciones y con mucha mayor facilidad. Claro, entonces, ¿tú crees que eso es lo que se pretendía? Puede ganar las elecciones con mayor facilidad, primero, si se le permite presentarse a las elecciones, y que eso es algo que todavía está en plena discusión, el 26 de diciembre, aunque ¿no? parezca que sí. Pero esperemos a ver cuál es el mensaje que sobre Yushchenko se trata de transmitir a la población, porque una cuestión es lo que la población pueda pensar de él y otra cuestión es lo que determinados medios de comunicación que no están a favor de él puedan contar, el mensaje de que no es un hombre idóneo porque va a descabezar el gobierno de Ucrania dentro de X años. No, y que es un títere de Estados Unidos. Exacto. Lo que se está vendiendo, sí. Yo estaba pensando en que, visteis el chiste... Pero crear mártires... interesan muchísimo a los poderes establecidos, sí, muchísimos, porque se convierten en los auténticos chivos expiatorios para todo lo que se necesita. Y que en principio parece que esa dosis de dioxina no tiene por qué ser detectada, o sea, parece que era una dosis indetectable, ¿no? Se ha detectado porque han hecho muchos análisis, exacto, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, pero que en el fondo lo que han conseguido con eso es posiblemente que sea presidente. 1 año, 2 años, 3 años, da igual, pero lo suficiente a lo mejor como para poner patas arriba a Ucrania, ¿no? Que es lo que no querían los servicios secretos. El futuro de Ucrania está muy comprometido ahora mismo. Está comprometido. Es un país partido en dos totalmente, que estaba pensando en el chiste que publicó la prensa cuando está diciendo Putin, bueno, si hay dudas de que ha sido envenenado, que le haga la autopsia. Sí. pero bastante tremendo. Pero bueno, nos hemos ido un ratito a Ucrania. Jesús, perdón. Yo que iba a decir solamente a Mary Poppins, que ya ha descubierto que es lo que aterriza los botines. A ver. Sí. Los botines. Eran espeluznantes. Bueno, inventa el personaje de esta célebre niñera a fin de consolar a sus hermanas cuando sufrían una depresión por la depresión de su madre, ¿no? La verdad que parece que su madre pasó años enteros, ¿no? Deprimida, con una enfermedad congénita, y entonces sus hermanas pues estaban tristes, alecaídas, como era lógico, y entonces, bueno, pues lo que hace Mary Poppins, que no es o no era especialista en cuentos infantiles. De hecho, ella siempre renegaba un poco de la literatura infantil. Ella era una experta en tradiciones y en mitos, no lo olvidemos. Entonces, bueno, pues escribe esta especie de cuentecito, que la cosa funciona muy bien, y al final se convierte en 6 volúmenes, ni más ni menos, ¿eh? No solo un solo libro, sino 6 volúmenes que escribe a lo largo de su vida Pamela Travers. Y aquí entra la otra consideración que os quería remarcar o poner sobre la mesa. Muchos autores han pretendido que esta obra es una obra iniciática, que conserva o que contiene en su interior muchísimas claves esotéricas, muchas claves simbólicas, y que solo puede estar escrito por una auténtica iniciada, sabiendo un poco la trayectoria académica que tenía, como experta en antropología, en tradiciones y en mitos. ¿En qué se basan? Bueno, en pequeños detalles, ¿no? Yo entiendo también que está un poco cogido por los pelos, pero, por ejemplo, una de las cosas que comenta era era amiga, Pamela Travers, de grandes iniciados de su época. Por ejemplo, era muy muy amiga de William Butler Yeats, que era premio Nobel de Literatura, llegó a ser premio Nobel de Literatura en el año 1923, y que llegó a ser gran maestro de una orden ocultista como era la Golden Dawn, ¿no? la Aurora Dorada. También era muy amiga de Gurdjieff, en fin, de todo el método de Gurdjieff, uno de los grandes iniciados también que hubo en aquella época. Y esto parece que lo refleja en su novela. ¿En qué? Bueno, pues en pequeñas cosillas, ¿no? Por ejemplo, dicen que el cumpleaños de Mary Poppins, ¿sabéis cuándo es? Bueno, pues ya no os acordaréis, pero porque había que leer la novela, que es donde aparecen estos datos. Pero el cumpleaños de Mary Poppins, claro. Es el 31 de octubre. El 31 de octubre, sí sabes lo que es la noche de Halloween. Uh-huh. Es decir, bueno, ¿por qué elige esta fecha tan curiosa, ¿no? Para que sea el cumpleaños de Mary Poppins, ¿no? ¿O por qué esa facilidad que tenía Mary Poppins para hablar el idioma de los animales, para entender lo que decían los árboles, para entender el lenguaje del sol, de las estrellas? En fin, estaba hablando de unas claves iniciáticas que luego no quedan reproducidas, evidentemente, en la película de Walt Disney. Pero bueno, son determinados elementos que son significativos, yo creo que son interesantes, pues un poco reflejarlos, ¿no? Muchas obras infantiles, no solo estas sino otras, siempre tienen ese carácter esotérico, ese carácter iniciático. Muchas de las obras de Andersen las tienen, y muchos de los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault, aunque ellos fueron meros recapituladores, pero también lo tienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuentos arquetípicos, que lo único que hacen es reproducir pues una serie de constantes que aparecen en la cultura universal. Pero de Barba Azul de Perrault, ¿no? Por ejemplo, porque no es de Perrault, claro. O sea, lo que hace es reproducir toda una historia que ya se contaba de Barba Azul y que después se le han intentado poner nombres de personajes históricos. Uh-huh. Pero que en el fondo, bueno, pues lo que está revelando es un poco los armarios oscuros que tiene, en este caso los almarios, ¿no? que tiene los recónditos del ser humano, el alma humana, para perpetrar este tipo de asesinatos, y que quedan ahí siempre guardados en un rincón oscuro, en este caso un cuarto oscuro. Pues qué maravilla poder contar con Jesús Callejo, el único español que ha leído los 6 volúmenes de Mary Poppins en los últimos 10 años. Bueno, entre Guardián de Centeno... No, confieso que no me he leído los 6 volúmenes. Te ha leído 4. Y de hecho, yo no sé, fíjate si estarán publicados en su integridad aquí en España, ¿eh? Porque en España siempre funcionan distintas versiones, pero suelen ser las versiones light. El motivo por el cual los asesinos no lo suelen llevar en el bolsillo. No, porque es impresa. Y al final el bolsillo. Alguno pensó llevar Guerri Paz, pero tampoco. Bueno, por cierto, Carlos, ¿qué es este asunto de esta vigilancia robótica a la que vamos a ser sometidos? Pues es para hablar bien de los robots, porque después de la noticia norteamericana de antes de ayer, pues bueno, la verdad es que los robots están últimamente... Esto de las 3 leyes no puede ser, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, son los malos de la película Yo, Robot. Y ahora te enteras que Estados Unidos va a desplegar el primer batallón de robots móviles en Irak. ¿En Irak? Bueno, pues vamos a hablar bien de robots esta vez. Para los que hayan visto El Día de Mañana, se acordarán todos que el principal problema de la película, cuando los científicos empiezan a descubrir que algo va mal en el clima, es porque de repente una serie de boyas situadas en el Atlántico Norte empiezan a marcar un claro cambio de temperatura y una disminución muy notable. Bueno, se explica también que uno de los problemas del cambio climático sería la alteración de la sal en el agua, de manera que si se deshacen los polos, es decir, eso podría desequilibrar la cantidad de agua salada, al entrar masas enormes de agua dulce, y por lo tanto cambiar la temperatura de la corriente del Golfo. Bueno, eso era más o menos, así en resumen rápido, uno de los argumentos de la película. Lo que sí que es cierto es que el tiempo está cambiando. Está cambiando, es una cosa muy notable. Y desde hace años existe un programa internacional que se llama Argo, que tiene como objetivo el despliegue de 3.000 boyas robóticas, robotizadas, en los océanos del mundo, para intentar conocer un poco más cómo está evolucionando el clima. Bueno, pues el programa largo ha llegado ya al 50%, es decir, hay 1.500 boyas instaladas y 18 países están apoyando ahora mismo la instalación de robots en el mar. ¿Qué hacen esos robots? Pues bueno, pues es muy sencillo, son robots autónomos que se programan para hundirse hasta una milla, que es bastante profundidad, por debajo de la superficie, y entrar en deriva durante al menos 4 años. A continuación, esos 4 años lo que han estado es transmitiendo datos, porque cada 10 días las boyas de nuevo emergen, registran la temperatura, la salinidad y envían toda la información a los satélites de una red geoestacionaria, que de esa manera permiten conocer la evolución del tiempo en todos los océanos del mundo en tiempo real. ¿Para qué valen ya? Pues, por ejemplo, ya han descubierto algo muy importante. Las boyas situadas en Nueva Zelanda han descubierto que las corrientes oceánicas de la región son muchísimo más fuertes que las mediciones hechas con boyas clásicas en los años 90. Es decir, la fuerza de las corrientes marinas en el sur de Nueva Zelanda está aumentando. O, por ejemplo, se ha podido comprobar ya que las boyas robots son capaces de dar información sobre cómo se forman los huracanes, cómo avanzan a través de una zona, y cuánta energía han absorbido de la tormenta del océano cuando se genera, de manera que pueden predecir qué incidencia y qué peligrosidad va a tener. Esto se considera esencial por parte de los científicos actualmente que trabajan en el sistema para poder determinar la evolución del cambio climático en la Tierra. Bueno, pues un avance muy positivo. Vamos a ver qué tal. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues en nuestra tertulia Zona Cero pues cabe de todo y la verdad es que lo comentamos con muchísimo interés. Y por cierto, hablando de interés, hablando de culebrones, Bruno, tenemos aquí el culebrón de las caras de Belmez. Sí. Y ahora la Junta de Andalucía se incorpora al asunto. Así es, semana número 3 de polémica. La crónica se centra fundamentalmente en el pasado jueves, porque el pasado jueves la delegada provincial de la Consejería de Turismo en Jaén, Antonia Olivares, se presentó en Belmez de la Moraleda y allí efectuó una serie de jugosas e interesantes declaraciones que vienen a significar algo así como la postura oficial del gobierno andaluz en relación a lo que se ha venido diciendo últimamente respecto a las caras de Belmez y a las denuncias de un periodista sobre supuesto fraude, un fraude al que se acusa a un investigador como es Pedro Amorós y a la propia alcaldesa de la localidad de Belmez. Ese fraude tendría por objeto fomentar el turismo en la localidad. Pues bien, según la consejera de Turismo de Jaén, según Antonia Olivares, no se da crédito de ningún tipo a las denuncias efectuadas contra la autenticidad de las caras de Belmez. Y que por lo tanto, a nivel oficial, hay un respaldo total y absoluto a la figura de la alcaldesa y a las investigaciones que está efectuando la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pero, por supuesto, esto ha generado nuevamente la polémica porque el periodista que está encabezando todo este movimiento en contra de las caras ya ha denunciado que detrás de esta intervención hay algo así como un elemento más de la trama. Porque una de las cosas que anunció la Consejería de Turismo en Jaén, al visitar Belmez, es que se entregaban 36.000 euros al ayuntamiento para la mejora de los accesos y el asfaltado de la carretera de entrada a Belmez de la Moraleda. Esto se ha interpretado como, pues ya como el primer efecto de los beneficios económicos de las caras. Absolutamente rocambolesco cuando yo tengo la carretera. Claro, cuando yo tengo todos los datos de todas las carreteras que ese mismo día se anunció que se iban a asfaltar en toda Andalucía. Es decir, que no es una cuestión relativa únicamente a Belmez, sino que las carreteras se estropean, los pueblos y las localidades necesitan accesos y de vez en cuando hay que asfaltarlas. Yo unos 6 millones de pesetas pueden dar para asfaltar aproximadamente un centenar de metros de carretera, es decir, propiamente el acceso. Para que nos hagamos una idea, que a mí me parece como periodista verdaderamente escandaloso, comparar cómo de forma imparcial se puede dar la noticia. Por ejemplo, leo en declaraciones a Europa Press, Olivares, que visitó hoy esta localidad, destacó el tirón increíble que este fenómeno continúa teniendo en el factor turístico del municipio. En palabras del periodista que está encabezando todas las acusaciones, esto se transforma en que, según destacó a Europa Press, el tirón increíble que el falso fenómeno tiene como factor turístico. Joder. Yo creo que debe intervenir ya José Bono. Sí. El pasado martes, el principal acusado ya está. Falta Bono, ¿eh? Sí. Y esperemos, porque creo que Cascos Azules por lo menos van a tener que acudir dentro de poco a Belmez. Lo cierto es que el martes pasado ya los investigadores ya pusieron manos a la obra a nivel legal y ya se está trabajando en todas las actuaciones a nivel administrativo y a nivel judicial para un poco recuperar el nombre de quienes han sido dañados por estas acusaciones. Muy bien, pues a ver si llega pronto la verdad a Belmez de la Moraleda. Y esos 100 metritos asfaltados, pues qué bien, ¿verdad? Pues sí. Para que no tengamos brincos cuando... Pues sí, porque las carreteras hay que asfaltarlas para que no pasen determinadas cosas, ¿no? Conviene que sean asfaltadas por lo menos cada 30 años. Por eso. Y en Belmez, pues conviene que eso pase, bueno, pues ya que cada 30 años no suele pasar, pues que pase cada 200 o 300, ¿no? Exacto. Pues ahora ha tocado. Es decir, considerar que 36.000 euros es para una obra. Para una obra que no es para construir hoteles, que no es para editar folletos turísticos, no, es para una carretera de acceso. Considerar que eso puede formar parte de la trama, bueno, claro. Bueno, que pongan un cartel, que pongan la pava aquí. Claro. Y además, lo que sí que ha invitado la consejera de turismo es a que Belmez de la Moraleda, bueno, pues participe con todas las localidades de la Sierra Mágina, pues para fomentar la zona, algo que es absolutamente loable, absolutamente loable. No se fomenta en Turín visitar la Sabana Santa, bueno, pues ¿por qué esto no? Vamos con alguna consulta a Zona Cero. Adelante, Martín. Yo recomendaría ajo para la carretera, ¿sabes? Porque siempre mejora la circulación. Bueno, decía Adrián de Sevilla... Este chico tiene futuro. Bueno, si yo te contara, Carlos. ¿Qué sabéis acerca de ese movimiento paralelo en torno al mundo de la investigación del VIH, el SIDA, liderado por el microbiólogo Peter Duesberg, de la Universidad de California, junto con importantes científicos y premios Nobel, que afirman que toda la investigación y el desarrollo del SIDA es un verdadero montaje? Bueno, pero aquí tendríamos para muchos minutos. Es un tema muy delicado. Es muy complicado. Para comentar en un minuto, forma parte, claro, es una de las grandes conspiraciones, ¿no? Dentro del movimiento conspiranoico, pues es de lo que más se habla. Eso ya lo haremos en su día con más detenimiento, sí. Macarena. Bueno, pues Feliciano nos cuenta que el otro día escuchó en una emisora de radio que durante el mandato de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev hubo un pacto entre los dos países para aliarse en caso de una invasión extraterrestre. Y pregunta si hay algo de cierto en esto. Sí, se comentó que en las famosas conversaciones, creo que de Malta, pudieron ser, o en Suiza... en una de esas conversaciones en las que decían, ¿no?, en los momentos más tremendos y en los que, bueno, pues por fin al final acabó encauzándose, que uno de los acuerdos pues había sido ese. Todo se limitaba a unas declaraciones posteriores que efectuó Reagan, en el sentido de que no sé exactamente cuáles fueron las palabras, pero las palabras fueron algo así como las siguientes: puede llegar el día en que tanto un país como otro, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, tengan que enfrentarse al mismo enemigo y, por lo tanto, deberían unir sus fuerzas. Eso se interpretó en determinados sectores como que ese enemigo al que se hacía alusión procedía de otro lugar lejano al planeta Tierra, porque evidentemente no podía haber un enemigo mayor que lo que uno representaba para el otro. Pero es una interpretación que se hace a unas declaraciones. Eso sí, Ronald Reagan hizo muchas declaraciones en ese sentido, pero como en otros tantos, ¿no? Pero que nadie se alarme, estas cosas están contempladas desde hace muchísimos años, claro, ¿no? O sea, hay que contemplar lo del meteorito, hay que contemplar lo del... Yo no creo que haya ningún juego de guerra americano que no contemple todo, absolutamente todo, lo imaginable y por haber. Sí. Más cuestiones. Mai dice, el libro El Tesoro Maldito, de Gerard de Sed, dice, ¿merece la pena leerlo? ¿Existe alguna edición en castellano? ¿Es verdad que El Código Da Vinci es una especie de plagio de este libro? El Tesoro Maldito. Yo creo que debe ser El Oro de Reims. Exacto, yo creo que es el libro castellano. Sí. El Oro de Reims. Y no es un plagio. No, para nada. Se inspira. Es distinto. Exacto. Digamos que Gerard de Sede, con ese libro, que sí que está editado en castellano, en la colección Realismo Fantástico de Graza Janés, que se editó en el año 72, 71, aproximadamente, que solamente puede encontrarse a un euro en las librerías de viejo, en aquellas que todavía conserven un ejemplar, que es muy difícil. Bueno, pues este libro un poco marca el comienzo de todas las teorías a propósito de ese tesoro de ese tesoro secreto, ¿no? Pero nada tiene que ver con la trama del Código Da Vinci. Incluso si se acusara al Código Da Vinci de estar inspirado en algún otro libro, sería más en el Enigma Sagrado y en otros que llegaron cuando la teoría de la existencia de ese secreto descubierto por el sacerdote de Enres, bueno, pues ya se aderezó con una sociedad secreta, con el priorato de Sion y con todo lo demás, ¿no? Pero no es un plagio. Una más, Macarena. Bueno, pues a Edu le gustaría conocer vuestra opinión acerca de los rods o bastoncillos voladores, porque dice que hay multitud de vídeos muy claros rodando por internet, pero no sería la primera vez que algo aparentemente claro resulta falso. Y bueno, pues a él también le choca que si el fenómeno es real, no se tengan ya pruebas científicas. Bueno, pues aquí Jesús Callejo y Carlos Canales se marcaron un hito, entre nuestra audiencia, poniendo de moda los rods, ¿verdad? Es un monográfico también muy valorado. Es una realidad. Y estamos hablando de una especie de organismos vivientes, parece ser, pues que están ahí, que no se habían detectado hasta el momento y que solo son detectables pues a través de determinadas filmaciones. ¿Por qué? Porque son demasiado rápidos para el ojo humano. Y entonces, a través de algunas filmaciones, alguna de ellas incluso lo vieron en los informativos, tanto en televisión como en Antena 3, pues aparecen cuando se coge frame a frame, ¿no? Secuencia a secuencia. ¿Qué son? No sabemos. Que parece ser que son organismos biológicos inteligentes que viven en la atmósfera, que se concentran en algunas cuevas, como en algunas de México, por ejemplo, y de Argentina, y que no se sabe mucho más. Es decir, estamos hablando de animales criptozoológicos. Hay gente que incluso lo vincula al fenómeno ufológico, yo entiendo que no, pero que es todo un enigma, es una realidad y que desde luego no es ningún fraude. No se sabe absolutamente nada sobre ellos, pero es curioso porque me acuerdo que yo lo comentaba en el monográfico que dimos, que están vinculados a algunos tipos de leyendas sobre seres muy parecidos, los ventolines, por ejemplo, de la costa norte española, de pequeños seres brillantes que viven en las nubes de la puesta del sol y cosas de estilo. Hay muchas leyendas sobre cosas parecidas. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia Zona Cero. Las 4C han vuelto a cumplir una vez más con su misión, la de debatir, analizar, comentar, divulgar todos los asuntos fascinantes de este asunto, del misterio. Bueno, pues Bruno Cardeñosa, muchas gracias. Gracias. Ya te escuchamos con tus enigmas del mundo, que estás cerrando un capítulo tremendo también, 200 enigmas del mundo. Sí, sí, sí. Bueno. Vete preparando la nueva saga. Exacto, exacto. ¿Eh? Vamos preparando cositas nuevas, pero ya diciendo adiós. Muy bien. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Talago. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una tertulia muy interesante la que hemos tenido en las dos últimas horas con Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo. Y ahora vamos a seguir disfrutando con la abundante información azul y verde. Bueno, abundante y preocupante, diría yo también, porque viene algún dato del espacio que nos hace pensar que a veces tanta tecnología, si no hay un buen bocadillo de chorizo, pues no sirve para nada. Tendremos un relato, se llama Por los siglos de los siglos, su autor es Alberto Corral, desde Málaga, que ya en su día envió un relato que se publicó, se quedó plasmado en papel, La última ofensiva. Bueno, pues hoy repite como autor, raras veces ocurre esto en nuestros microrelatos, pero bueno, nos ha gustado, lo hemos adaptado un poquito, porque tiene una extensión, siempre decimos lo mismo, por favor, no superéis el folio y medio, porque si no tenemos que meter un poco de tijera y eso no nos gusta. Pero bueno, yo creo que merece la pena y lo vamos a pasar realmente mal, escuchando Por los siglos de los siglos. Ay, Alberto, de verdad, cómo eres. Y luego, pues, nuestro correo electrónico, nuestro tiempo de concurso, nuestra gente sin escrúpulo, y somos europeos, y que todo esto en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y es que mi querida Macarena Yagüe, en azul y verde a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas. Y en la ISS están faltos de chorizo, faltos de legumbres, faltos de cariño incluso. Bueno, de eso no lo tenemos tan claro, pero de alimentos parece que sí. ¿Qué está pasando en la Estación Espacial Internacional? Bueno, pues tal y como nos cuenta el Centro Ruso de Control de Vuelos Espaciales, se ha advertido de que los dos astronautas de la Estación Espacial Internacional tendrán que regresar urgentemente a la Tierra si de aquí a fin de año no les llegan provisiones de alimentos. Si para finales de año no llega a la ISS la Progress M51, la tripulación tendrá que ser evacuada. En tal caso, el 30 de diciembre sería la fecha más probable para el regreso de los cosmonautas a bordo de la nave Soyuz TMA-5. Según fuentes rusas, las reservas de comida en la ISS se agotarán a mediados de enero y si en los próximos días no se repone la despensa, será imposible continuar la misión. El lanzamiento de la Progress M51 está previsto para el próximo 24 de diciembre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y el día 26 se acoplará automáticamente a la ISS. Esta nave transportará unas 2,5 toneladas de carga entre alimentos, agua, oxígeno, combustible, objetos personales de la tripulación y repuestos espaciales. Para evitar que se repita la situación actual, el carguero esta vez transportará 7 contenedores adicionales con alimentos, 2 con comida rusa y 5 con productos preparados por la NASA. No obstante, los expertos de la NASA recomendaron a los astronautas reducir la ración alimenticia para prolongar unos cuantos días más las escasas reservas de la despensa espacial. Pobrecitos, ¿eh? Pues sí, lo deben de estar pasando mal. ¿No tienen turrones para estas Navidades? Bueno, por no tener, no tienen turrones, sino... Ni chocolatinas, ni agua, ni nada. Ni lo básico, no. O sea, tienen encima que racionar, ya de por sí que se está aburrido arriba. Que deben de estar allí, sí, pasando las horas muertas. Al dominó, a los videojuegos, a los comecocos, ¿verdad? Claro. Y eso de decir, pues Charles, acércate a la despensa y tráenos un poquito de Coca-Cola o algo. Unas patatas, unas aceitunas. Claro, porque uno cuando está aburrido lo que más hace es comer. Picar. ¿Verdad? Picar. Pues ellos no pueden. Fíjate que un astronauta a 400 kilómetros de altura y que no tenga unos cacahuetes. Pobrecito. Que está viendo su programa favorito de televisión y diga, ¿y dónde están los cacahuetes? Claro, empieza ahí ya a estresarse. Sí. Claro. Así que total, nada. ¿Cuántas toneladas le van a enviar? Pues 2,5 toneladas. Esto también es exagerado. O sea, bueno, pero es entre muchas otras cosas. Lo importante es que van a enviar, al parecer, 7 contenedores de comida. Dos rusos para el ruso y los cinco para para el otro. Hay una evidente desproporción. Hombre, yo creo que no, que se repartirán, ¿no? No sé, a lo mejor el otro también come comida rusa. Si yo fuera el ruso, vamos a ver, a mí me envían 2 contenedores... Claro. Es que repartir 7 contenedores ya claro. Es mala idea, porque ya tiene mala repartición. O sea, a mí me envían 2.000 kilos de comida, sí. Y sin embargo a estos dos les envían 5.000 kilos de comida. Esto da que pensar. ¿Y esto cómo lo conservarán? No lo sé, claro. Ya preparado, ¿no? En los tupper. Claro, y en las bolsitas estas frescas, ¿no? Sí, frescas. todo fresco. De todas maneras, bueno, por lo que ha dicho las autoridades rusas, ellos están bien de ánimo y muy bien. Lo están pasando mal, no están preocupados. Hombre, y tampoco están agobiados ni nada. Por eso, por eso estamos en este tono. Claro. Este tono, o sea, por ejemplo, el ruso se tiene que racionar el caviar. Sí, y la ensaladilla. Y los americanos pues están con la hamburguesa, en lugar de tomarse la Whopper doble... Sí, pues se la toman sencilla. Se la toman sencilla y con... Y no lleva pepinillo ni exactamente, nada. Exactamente, un sobre de ketchup en lugar de dos. Sí. Y luego, pues claro, la coronita de cumpleaños... Las patatas las comparten también. No, coronita ya no les queda desde hace unos días. No, coronita no, ahora están con la Mau. Atención, amigos, la luminosidad... puede provocar estrés. Así es. En Azul y Verde vamos a detenernos un momentito para hablar un poco de la iluminación y su uso racional. Y es que una iluminación inadecuada puede causar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares por posturas incorrectas y hasta estrés. Carlos Requejo, especialista en geobiología y calidad del hábitat, explica cómo el parpadeo de determinados fluorescentes induce ondas beta que se traducen en el sujeto en estrés, en cansancio físico, cefaleas y fatiga visual. Además, añade que el estrés causa una excesiva secreción de cortisol en el cerebro que acaba matando millones de neuronas. Sí. Dióxido de carbono, óxido de nitrógeno o dióxido de azufre son algunas de las sustancias contaminantes de la luz que ahora se pretenden reducir, como en Bilbao, donde el ayuntamiento ha previsto un alumbrado para estas Navidades a partir de microbombillas 100 veces menos contaminantes. O como en Barcelona, donde pronto se aprobará un decreto que regulará la emisión de luz. La Generalitat espera reducir en 50.000 toneladas la cantidad de dióxido de carbono, en 1.000 toneladas la emisión de monóxido de carbono y en 2.400 las toneladas de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Bueno. Pero la contaminación lumínica no solo dispara la polución atmosférica y afecta negativamente a la salud, sino que altera ciclos naturales de la flora y la fauna. Incluso dificulta la investigación, por supuesto, del espacio. Pues ojo a estos otros tipos de contaminación, la contaminación lumínica y la contaminación acústica, que están deteriorando gravemente la buena salud de las ciudades. Uh-huh. Yo me acuerdo de pequeño, no hace tanto tiempo, Macarena, no me mires así, Yo también fui pequeño. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y desde no, sí, lo que me extraña es que lo recuerdes. Sí, sí. Y desde... Pues este micrófono se puede desencajar de aquí, de su sitio. Perfectamente, vamos. Imagínate qué uso le puedo dar. Ya. Bien, pues cuando yo era pequeñito, se veía la Vía Láctea desde Madrid. Ahora, imposible. ¿A que no la veis? No. Imposible. Pues cuando yo era pequeñito, pues en los años 70, pues la Vía Láctea se veía perfectamente las noches de verano. Ahora es muy difícil, ver cualquier tipo de estrella, vamos. Claro, es muy difícil. Está la boina esta que tenemos en Madrid siempre, ¿no? La estrella polar. Es que la tenemos permanente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es por la contaminación lumínica, por la polución, así que hay que tener mucho cuidado. Y encima, mirar fijamente una luz de neón te provoca estrés. Así es. Y empiezas a perder de todo, neuronas. Así empecé yo, ¿eh? Yo me quedé mirando fijamente una luz de neón. No huyas, Macarena. Vale, no huyas, no huyas, que vas a pasarlo muy bien escuchando este relato por los siglos de los siglos. Hombre, muy bien con ese título, no lo sé, ¿eh? Bueno, Alberto Corral Martín es un clásico. Sí. Ya en su día tuvimos la ocasión de emitir un relato suyo, que se llamaba La Última Ofensiva, que además ese relato pues quedó plasmado en papel, porque hay quien se fijó en él y dijo vamos a publicarlo. Bueno, pues Alberto Corral, un caso raro, un caso que ocurre en muy pocas ocasiones en esta sección, pero repite, por los siglos de los siglos, es la nueva propuesta de Alberto Corral para este año. Él ya emitió en el año 2001, bueno, pues en el 2004 vuelve con fuerza en esta sección de microrelatos de los oyentes. Llevamos ya emitidos 125, no está nada mal. Así que por los siglos de los siglos, Alberto Corral, enhorabuena, este es tu relato. ¿Lo habéis conseguido? Preguntó el oficial de espíritus con gesto nervioso. Los interpelados, vestidos con uniformes de centurión romano, asintieron con la cabeza. Uno de ellos sujetaba una lanza manchada de sangre que tendió al oficial. Los falsos romanos se retiraron hacia sus módulos de reintegración. Aquel que se había hecho llamar Longino apenas había acabado de sumergirse en el líquido biorregenerador cuando unos gritos terribles del oficial le alertaron. ¡Marco, imbécil, desgraciado! ¿Qué demonios ha sucedido? ¡Esta no es la sangre del Mesías! Marco, que así se llamaba realmente el romano de la lanza, acudió ante él apenas vestido. ¿A quién han crucificado en esa encrucijada del tiempo? Sobre una camilla, conectado a la supercomputadora, levitaba un holograma del genoma de un ser humano, esperando a ser completado con la sagrada muestra contenida en la sangre de la lanza. ¿Sabe el riesgo que supone consentir que ese rebelde suplante al Hijo de Dios en la cruz? El oficial hizo un gesto hacia los monitores que rastreaban señales del pasado, del nuevo pasado que se amoldaba en ese momento a las circunstancias provocadas por el error de sus enviados. Cuando se abre esa tumba y analicen el cadáver que contiene, descubrirán que no era más que un simple humano cuya historia no se corresponde a lo escrito en los textos sagrados. Se acelerarán los procesos bélicos del mundo occidental y la Tercera Guerra Mundial se desencadenará mucho antes de que a nuestros antepasados les dé tiempo a construir el refugio paraíso. Señor, intervino el segundo legionario, si es cierto que el rebelde ya se ha anticipado en otras ocasiones a los intentos de cumplir con el advenimiento del Mesías, ¿no sería más fácil asegurarnos primero de que en otra ocasión no pueda conseguirlo de nuevo? El oficial de espíritus lo miró con severidad. Sabía que el soldado estaba planteando, mediante rodeos, la posibilidad de asesinarlo para impedirle saltar al pasado en el próximo viaje. Cuando el presidente fundó el paraíso, nos dejó como legado sus leyes. No creo que haga falta recordarte que el quinto prohíbe explícitamente matar. Hay que regresar, dijo tras unos segundos de reflexión. De lo contrario, el cataclismo temporal nos alcanzará en menos de 24 horas. ¿Estáis preparados? Regresar al punto donde abandonasteis la encrucijada, al tercer día tras la crucifixión. Son las únicas coordenadas que puede recordar la máquina. Una vez que estéis allí, sacad el cadáver del rebelde de la tumba. Los soldados no os dejarán entrar, así que tendréis que utilizar un lector de genoma para teletransportarlo hasta vuestra posición. Cuando los soldados se marcharon, el oficial se dejó caer en un sillón. Otro fracaso. Otro ciclo de varias décadas sin poder cumplir su sueño de proporcionar la salvación a la raza humana destruida ya hacía miles de generaciones. Y todo por culpa del rebelde. Qué curioso y qué inquietante, ¿verdad? Alberto Corral, tu relato nos ha gustado, en la voz de Paco de León, pues mucho más. Estos microrelatos que enviáis vosotros, los oyentes, una sección además de culto, con, como decíamos antes, 125 relatos emitidos, originales, y con una dirección de correo electrónico por si deseáis probar, a ver qué tal, a ver qué pasa. A ver si os empezáis a curtir como autores y dentro de unos años, cuando estáis consagrados ya y no aceptéis entrevistas y no queréis fotos como Salinger, ¿verdad? Pues claro, podéis decir, sí, mi primer relato fue emitido en La Rosa de los Vientos, un programa del siglo XXI. Qué bien queda eso. Qué bonito. Ocurrió hace más de un siglo. Pero claro, ya entonces los autores vivirán mucho más. Sí, hombre, me imagino. Claro, porque aquello del autor es inmortal se va a consumar en este siglo XXI. Uh-huh. Claro, entonces... Contigo, ¿no? Exactamente. Pero no lo eras ya. rosa.vientos@ondacero.es. Un folio y medio como mucho, ¿verdad, Martín? Eso es. Letra 12. Eso es. Interlineado sencillo. Sí. Y poco más. Exactamente. Folio y medio. Pero folio y medio es eso. Folio y medio. De ahí que se llame, no, tres y cuatro. De ahí que se llame micro relato. Exacto. Terror, ciencia ficción, fantasía. Bueno, también hay una dirección de correo tradicional que puede servir también para el concurso. Por supuesto. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Porque también tenemos un concurso, la tercera cesta cultural está en marcha, amigos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya regalamos una con mucho éxito. Sí. Una segunda que le tocó al amigo Gonzalo de Madrid. Y esta tercera, ¿para quién será? ¿A qué ciudad española viajará? Bueno, no está nada mal el premio porque va un libro, Pasajes del Terror, Psycho Killer, Asesino sin Alma, mi libro más raro, más divertido, uno se lo pasa mejor, con las vísceras y con todo eso. Sí, con las viñetas que vienen. Exacto. Y luego en esta colección que estoy dirigiendo ahora de breve historia, con los gladiadores, es uno de los títulos que también incluimos en la cesta, La verdadera historia del rey Arturo, y ahora Los Samuráis, que es el último lanzamiento. Y a todo esto añadimos el CD de La Rosa de los Vientos. ¿Qué que más no podía faltar. Hombre. Yo no sé si poner ya un jamón o algo, poner en el vídeo. No, eso no, que lo pongan los oyentes. Eso. Exacto. Y una pregunta que estamos haciendo. A ver, dentro del libro Psycho Killers, Asesinos sin Alma, Pasajes del Terror, pues que nos digan tres de los relatos que se ofrecen, de los 15 que hay, sí. Tres. Pero tres de los relatos larguitos. De los largos, no de las fichas. Estas, ¿no? Sí. Exactamente, hay 15 relatos un poquito más largos, pues de los 15, Psycho Killer, tres, que nos digan tres. Hombre, hay una gran variedad, o sea, sí. Y que nos envíen todos los datos. Hay mucha confusión, Martín. Sí. Hay mucha confusión. Mucha confusión porque nos incluyen Psycho Killer, que sí, se emitieron en su día en radio. Eso es. Pero no están incluidos en los relatos largos. Eso es. Así la que... casa de Amityville. Por ejemplo. Así que vamos a mirar eso con cuidado. Uh-huh. O sea, tres de los relatos, de los 15 relatos incluidos en el libro, pues tres de esos relatos nos los enviáis y participaréis en el próximo sorteo, celebrar el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves, sí. Tercera cesta. Bueno, vamos a hacer una cuarta cesta también a petición popular y ya está, ya no. Es que, ya no más. La casa o la ventana. Estamos acabando con el presupuesto claro, anual. Claro, a este paso luego a ver cómo cobráis. Y en azul y verde, Macarena, nos hacemos eco del proyecto Galileo, un proyecto muy interesante para la Unión Europea y para su agencia espacial. Los ministros de Transporte de la Unión Europea han aprobado la construcción de una red de 30 satélites espaciales que conformarán un nuevo sistema de posicionamiento global, alternativo a los actuales ruso y estadounidense. Así han aprobado el paso a las fases de despliegue y explotación del proyecto de navegación por satélite Galileo y han confirmado su puesta en marcha para 2008. Dichas fases deberán iniciarse en 2006 gracias a una oferta del sector privado para financiar 2/3 del coste total de la fase de despliegue, mientras que la Unión Europea asumirá el resto, aunque hay un acuerdo implícito entre los 25 para que esa inversión no supere los 1.000 millones de euros. La primera fase, actualmente en marcha, incluye el desarrollo de los satélites y de los componentes terrestres del sistema y se culminará en el 2005. La fase de desarrollo cubre la fabricación y lanzamiento de satélites y la completa puesta en marcha del componente terrestre. Está previsto que la fase de desarrollo comercial ya se inicie a partir del 2008. Además, los ministros confirmaron que el sistema ofrecerá servicios de acceso libre, comerciales, regulados, codificados, de salvamento y así también como un servicio gubernamental. La red completa de 30 satélites Galileo doblará el número provisto por el GPS norteamericano, mejorando la calidad de señal que podrán recibir los usuarios. Bueno, pues esto es plena autonomía para la Unión Europea en el espacio. Por supuesto. 30 satélites Galileo aprobados a partir del 2008 se inicia este gran proyecto, un macro proyecto para la Unión Europea. Y nos alegra saberlo. Y lo que no nos alegra tanto, ¿verdad, Martín? No. Es este dato que nos trae sobre los animales domésticos y su abandono. En España se abandonan 200.000 animales de compañía al año, entre perros y gatos. Esta cifra nos sitúa como el país de Europa con mayor número de abandonos, seguidos de Italia con 150.000. El director de la asociación Acógelos, Jorge Martín Nomen, dio a conocer ayer estos datos ante la cercanía de la Navidad. Periodo en el que según determinados estudios, hasta un 47% son los que se regalan por estas fechas. Nomen denunció también cómo un 30% de los animales regalados por estas fechas son abandonados. Es decir, uno de cada tres animales regalados estas Navidades será abandonado a lo largo del próximo año. Semana Santa y el periodo estival son los periodos de mayor número de abandonos. Según la Asociación al Refugio, durante los meses de julio y agosto de este mismo año, los avisos de animales abandonados alcanzó la cifra de 58.000. Por tanto, los diferentes centros de acogida recomiendan que se regale siempre de forma responsable, no como un capricho, y siempre seguros de que el animal será bien aceptado. Además, se recomienda la esterilización de los animales domésticos para evitar así camadas no deseadas y que acaben en poblaciones descontroladas. Para evitar estos abandonos, la identificación juega un papel fundamental, sin duda alguna, a pesar de que en 6 comunidades aún no esté establecido este registro. Los chips de identificación dificultan la vulnerabilidad del dueño. El responsable de un abono, de un abandono, hace que éste se pueda enfrentar con una multa que varía entre los 24.000 y los 180.000 euros. Incluso, en el caso de ser reincidente, podría acabar en la cárcel. Sí, pero yo no conozco a nadie que le hayan puesto 180.000 euros por abandonar un perro, ¿eh? Yo tampoco. No, la verdad es que esto... Una cosa es la legislación. Sí, sí, el papel y... Eso es. Y luego lo que se aplique. Cumplir. Eso es. Bueno, pues 200.000 perros y gatos son abandonados en nuestro país. Eso es una tragedia. Primer país de Europa en abandonos de animales domésticos. Detrás de nosotros viene Italia, lo que pasa es que Italia tiene un 50% más de población que España. Uh-huh. En Italia son 60 millones y aquí somos 42 o 43. Así que mucho cuidadito, por favor, un ejercicio de responsabilidad a la hora de regalar al nene un perrito o un gatito, que sí, que en Navidades queda muy bien, queda muy mono, pero luego resulta que crecen, luego resulta que tienen unas necesidades, que tienen que comer, que tienen que salir de paseo todos los días un par de veces. Entonces, si no estamos preparados y no tenemos un hábitat adecuado para esa especie, para ese animal, pues es mejor que no lo regalemos. Ya sabemos que el perrito dálmata o el, pues no sé, ¿a cuál está de moda ahora? El Schwarzer, este, el Schnauzer. Son muy monos cuando son pequeñitos, con 2 meses o 3, pero cuando crecen y hacen caquita y cosas de estas, pues como, muerden, que, como que el niño ya no quiere saber nada del perro y llega a las Navidades, es muy bien, pero luego llega la Semana Santa y llega el verano y acaban en las carreteras siendo atropellados. Sí, sí. En la actualidad, más de 6 millones de perros y gatos hay en los hogares españoles. 6 millones. Más de 6 millones. Pues ha crecido ya 1 millón, ¿eh? En los últimos tiempos. Sí, sí. Bueno, tú tienes el caso de tu gatita, ¿verdad? Tengo mi gatita. Que la esterilizada. Has esterilizado a la gata. Sí. Pobrecilla, ¿no? Esto, Macarena, no tiene compasión, Martín. Yo creo pero yo creo que también lo pasan ellos. Conozco mal. Aspectos más oscuros. Más oscuros de Martín. De Martín, sí. ¿Qué pasa? Bueno, que, es así. Que le llegó la hora del celo. Claro. Y la hora de amar. La pobre, pues, deja de comer también en ese periodo. Se pone a maullar, a restregarse por el suelo. Y eso es malo, Martín. Pero es que a la pobre no le ha dado ninguna oportunidad empieza, en la vida. Empieza a adelgazar. Sí. Y entonces, pues, hombre. ¿Pero tú crees que le va a pasar algo por cada ese trauma? Bueno, no, tampoco, no. Le vendría bien. ¿Y si hiciésemos lo mismo contigo? Pues no lo vería bien, ¿no? Pues fíjate, Macarena, que me acabas de dar una gran idea, ¿eh? ¿Sí? Hace tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar. Bueno. La puerta, no sé si... Pero es que Martín no ha ido a la mili. No. He tenido esa suerte. Sabes la leyenda urbana esta que había en la mili, ¿no? ¿Cuál? Cuenta. Esto es cuando te ponían las lentejas y grafabadas y esto. No. Se van ahí unas sustancias. ¿Ah, sí? Sí, ya. Sin confirmar, claro. Claro, ya. Sin constatar. No, pues Martín, no ha ido. ¿Cómo es eso? No ha ido. Bueno, si la lenteja ya sabes, si quieres las comes y no las dejas. O sea, pues en el brownie podríamos... Oye, en el brownie o las galletas. Las galletas, ¿eh? Sí. Pues mañana a ver si... A ver si cae. Bueno, desde luego que cae, vamos. Es lo que se pretende, caer. Eso lo vamos a hacer en homenaje a su gata, ¿eh? Sí. Como venganza. Es fuera de lugar, Revolver. Es el corte número, Martín. Pues el corte número 7. Muy bien. En el CD de La Rosa de los Vientos. Nunca tuve condiciones como jefe de mi clan. No logré traer... Bueno, pues ahora mismo en recopilatorio yo creo que tenemos Tina Turner. Sí. Los Bee Gees. Bien. Camilo Sesto. Sí. Rafael. Bueno, Rafael es canción de Navidad. Vale. Hay otro que nos hace sombra, que lo he visto yo. Sí. Rocío Jurado. Rocío Jurado también. También. Marta Sánchez, Alejandro Sanz. Rocío Dúrcal también, ¿no? También. Sí. Pero bueno, ¿quién no ha sacado un recopilatorio? Todos los grandes lo hemos hecho, ¿eh? Todos los grandes, efectivamente, todos los grandes hemos tenido este gesto, ¿verdad? Claro. Sí. Para es una especie de regalo con... Vamos a situar el disco entre los grandes éxitos. Con los fans. Sí. Bueno, pues ahí está el CD recopilatorio de La Rosa de los Vientos. No se para... de reponer ahora mismo, no. Ahora mismo lo reponemos constantemente. Ahora mismo, por ejemplo, están trabajando en todos los lugares. No se ha hablado otra cosa. No. Y bueno, pues apresúrate porque después de los Reyes Magos, ¿quién sabe lo que quedará? Y probablemente nada. ¿Eh? La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, ya da tiempo para el correo electrónico. Silvia Casasola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos visto a Rafaela Carraca, amenaza con regresar a España. Sí, esto sí es una premonición. Dejaremos de ofrecer nuestra famosa frase de tú puedes pedir ya tú si fuera. Pues sí, porque ahora dices, estaré contigo. Estás muy buenas también. Platas, plátanos, plop. Plata mi corazón. Vamos a ver. A la mínima. Martín, si las chicas están haciendo, pues... también... Esperaré mi turno. Juan, si no... espero mi turno. No puede ser. Ellas también quieren agradar. Sí, claro. Sí, adelante, Silvia. Bueno, pues Alejandro Suárez de León dice... Cebrián, fenómeno. Me he leído tu libro La aventura de los romanos. En España. Sí. Y me ha parecido tan apasionante, en especial el episodio de Numancia, que me gustaría saber si me pudieras recomendar algún libro más que hablara sobre este tema de Numancia. ¿Sobre Numancia? Bueno, pues sí, incluso creo que hay un libro específico dedicado a Numancia, a ese capítulo de nuestra historia, dentro de las guerras celtíberas. Ocurre que ahora mismo no recuerdo la editorial, pero hay un libro que yo creo que si lo pides con ese título, Numancia, además muy muy interesante. Pídelo así, es un libro llamado Numancia. Hombre, no el episodio nacional de Benito Pérez Galdós, que eso es otra cosa, la fragata Numancia, el periplo de la Numancia. No. Es un libro, además creo que no tiene muchos meses, debe tener como 2 o 3 meses, y se llama así, Numancia. Pero vamos, prometo buscar la editorial y contártelo. Sí, Macarena, tú puedes pedir ya tú si fuera. Pues es de Sergio Obiol, que nos dice que espera poder escuchar el programa durante mucho tiempo. Ahora mismo tiene 33 años y dice que desde pequeñito, con 8 años, escuchaba ya la radio porque cuando se metía a la cama tenía la necesidad de saber que alguien más estaba ahí con él. Uh-huh. Y bueno, dice que desde entonces, pues ahora escucha la radio a todas horas y que el programa le parece genial. Bueno, pues muchas gracias a ti por esa fidelidad. Y bueno, estoy como el niño del sexto sentido, ¿eh? Con 8 años ya decías, mamá, en ocasiones escucho voces. Necesitaba ya que hubiese alguien ahí. Sí. Se abrazaba ya a la radio. Sí, y no la saltaba. Estábamos ahí todos. Bueno, pues, hombre, yo no, todavía no, ¿eh? No. Sí, Martín, tú ya puedes pedir, tú si fuera. Desde Alcantarilla, Victoria nos escribe para preguntar... Saludos a la brigada paracaidista. Acerca de un programa, dice, de televisión española, la primera o la dos... que se emitía en septiembre de 1982. Dice, yo tenía por aquel entonces 6 años. Yo ni había nacido, vamos. Pero a Victoria le llamaba muchísimo la atención los temas a tratar. El programa se llamaba El Mundo Misterioso de Arthur Clarke. Y el doctor... C. Clarke. Y el doctor Fernández Jiménez del Oso lo presentaba. Bueno, pues escribe para pedir algo más de información de cómo conseguir esos programas. Bueno, esos programas supongo que serán dificilísimos de obtener, en todo caso... Creo que Televisión Española tiene un servicio de atención a los telespectadores, uh-huh. pero claro, es muy caro. La copia, ¿no? La copia, claro, yo no sé eso en cuánto estará establecido el precio. Bueno, ¿no? Yo en teles locales sé que puedes pedir una copia y te cobran en torno a 2.000, 3.000 pesetas. Porque tú ya lo has hecho. Sí, yo, claro, claro, claro. Martín ha pedido la copia de casi todo lo emitido, ¿no? En televisiones locales. En televisiones locales. Tiene un gran archivo. Un gran archivo, sí. De imagen y sonido. Claro. Sí. Bueno, pues yo no sé Televisión Española lo que puede cobrar por eso, pero vamos. Como ahora últimamente se está reeditando todo en DVD, pues seguramente este espacio tan interesante también aparecerá tarde o temprano. El mundo misterioso de Arthur C. Clarke, presentado, prologado, comentado por Fernando Jiménez de los Octopus. Una joyita, Sí, una joyita. Sí. Bueno, pues espérate que seguro que en DVD sale tarde o temprano. Bueno, Elena nos saluda, que es nueva oyente, y dice que por qué todos los programas interesantes de radio y televisión lo dan ahora a horas intempestivas. Eso, ¿por qué? Y luego, pues nada, ella tiene el problema que como lo tiene que grabar para poder escucharlo, porque curra mucho, imagino que currará por la mañana. Pero la Rosa de los Vientos, por ejemplo, de 7 a 9, ¿eh? Qué gran horario. Hoy, de 7 a 10, vamos. Imagínate todas las cosas que podíamos hacer. Aunque nos dejaran de 9 a 10. Bueno. Aunque nos dejaran de 9 a 10, yo también eso lo vería bien. No, y sobre todo la cantidad de gente que nos descubriría. Sí. Eso bueno, sería importante. Venga, vamos a pedirlo. Vamos a... Y ahora que viene a los Reyes. Es nuestro momento. Eso, vamos a pedir, por favor, dejar ya de sufrir. Escribamos nuestras cartas. Ya Papá Noel. Exactamente. A todos. Abramos nuestros corazones con ilusión. Elevemos nuestros cánticos al cielo, cual guerreros cántabros. Antes de ser sacrificados por los romanos. Oye, lo estás poniendo fatal, ¿eh? Sí, la verdad es que esto empezaba bonito. Lo que estoy diciendo es que como no lleguen pronto a rescatarnos... caemos ya en la hoguera. Sí. Así que nos pongan, por favor, de 8 a 10 o de 9 a 10, que con eso ya nos conformamos. Vale, estoy de acuerdo. Venga. Bueno, pues Elena también nos comenta que como le gustan muchísimo los relatos y no tiene tantas cintas como para estar grabando todo el programa, que a ver si le podemos decir alguna pista de qué día y a qué hora solemos emitir esos relatos. Pero en la tercera hora, por favor, ahora, en esta hora, en la tercera hora de los domingos, madrugada de lunes, los microrelatos. De 3 a 4, que lo tenga ahí preparado. Claro, de 3 a 4, y ahí están los microrelatos. Y así dice que a lo mejor se anima y escribe ella su propio relato. Perfecto, pues un besito muy fuerte para ti y anímate. Jacinto Bracero pregunta, ¿qué es la Rosa de los Vientos? Y tú me lo preguntas colando tus pupilas azules en las mías. Bueno, pues él mismo responde. Es una exquisita delicatessen de impresionante sabor, envuelta con el más excelente gusto musical y servida por el mejor servicio que uno puede soñar. Qué bonito, oye, ¿no? Pues muy bien, ¿eh? Está bien ahí, esto reconforta, sí. Muy bien. Sí. Y luego dice, me gustaría que valoraseis la posibilidad de incluir una nueva sección que podría llamarse, por ejemplo, Paisajes con Historia, en la que se describieran algunos lugares de nuestro país en el que hayan acontecido pues algún hecho histórico relevante. Bueno, pues no exactamente eso, pero algo parecido estamos preparando para la reentrée de enero. Cuando finalizan las fiestas navideñas, alguna sección nueva se va a incorporar al programa y alguna muy cercana a lo que propone este amigo podemos tener en marcha. Vamos a ver si el profesor Bacterio accede a tan noble empresa. Y ya para terminar dice, Martín, tus chistes son malísimos. Bueno, estamos pues, de acuerdo en estamos ello, todos ¿no? De acuerdo, hasta yo. Pero le dan un no sé qué al programa. Un no sé qué, un no sé cuánto. O sea, que en el fondo la gente... Eso te va librando, Martín y yo. Bueno. Somos masoquistas. Coquillitas. Sí. Hola, soy Anita. ¿Qué me dices? Hombre, sí. Qué gran canción. Esto no lo sabíamos, Martín. Sí. Una nueva faceta. Esa canción se la dedicó Manuel Escobar a su mujer, Anita... Creo que las lentejas ya han hecho efecto, ¿no? ¿Pan? ¿Quién se las ha tomado? Esta declaración. Sí. No, tú, está claro. Ah, tú. Dice... Joder, ni que estuviera comunicando, hombre. Soy Anita. Soy Anita. Nueva oyente. Sí. Y estoy tan encantada con vosotros que cada vez que hablo con alguien, os nombro. Tenemos que llegar a los 250.000. Anda. Hombre, saludos a mi gran amigo extremeño y a los mejillones canarios. Muy bien, pues venga, un besito muy fuerte para ti, Anita. A ver si para el siguiente EGM, ya que somos 185.000 ahora, mejillones, a ver si llegamos a 250.000. Esto es, va a ser tremendo. La ría de Galicia, la ría de Vigo, va para nosotros solos. Eso es. Muy bien. Exactamente, y sin chapapote ninguno. Nada. Bueno, pues yo tengo dos correos, uno de Beatriz y otro de Francisco. Sí. Los dos nos felicitan por el EGM... Beatriz dice que bueno, que ella, que sí, que le encanta que hayamos tenido tantos oyentes, pero se hace una pregunta. Sí. Dice, yo escucho de día y a mí nadie me ha preguntado, ¿cómo se computa eso? ¿Eh? Bueno, pero es que es muy difícil cuando hacen estas encuestas por la mañana o por la tarde, preguntan, ¿qué escuchó la noche anterior? Claro, y no son muchas. Creo que hacen 11.000 o 12.000 encuestas. ¿Y siempre preguntan a la misma persona? ¿O? Pues no lo sé. La verdad es que a mí nunca me han preguntado. No, a mí tampoco. No. Eso es así. Y claro, los oyentes nuestros internautas, ¿cómo computan esos? Claro, es que con las 100 y pico mil descargas que tiene el programa en OndaCero.es... Pues las añadimos. Imagínate. Claro. No, hombre, pero es que si empezamos a añadir... ¿No vale sumarlas? ¿No vale sumarlas? Claro, las deberíamos sumar. Hombre, yo creo que sí. Claro, pero si tenemos... esas habría que multiplicarlas. Claro. Si tenemos 185.000 radioescuchas y tenemos 100 y pico mil internautas... Bien, premio. Bien, tenemos más de 300.000 oyentes. Bueno, Francisco sabe la razón del éxito del EGM. Sí. A ver. Porque dice, está clarísimo, lógica, EGM, eres grande, Mejillón. Eres grande, Mejillón, muy bien. Ahí está Francisco muy fino. Muy bien. Han estado fabulosos los dos. Muy bien, pues nada, enhorabuena y un abrazo tremendo para los dos. Jordi dice que le gustaría un pasaje de la historia que tratara sobre los primeros movimientos anarcosindicalistas en España. Así para... es, suavecito, ¿no? Sí, para saber más de la FAI, CNT, AIT y de la conciencia de clase obrera que existía a principios del siglo XX. Uh-huh. Y bueno, también nos cuenta que ha escuchado hace poco en un programa anterior algo sobre una ley americana que, bueno, consistía en una revolución a nivel económico, pero no sabe muy bien si era Mesara o algo así. Y le gustaría que le dijeses dónde puede saber más de esta manipulación del señor Bush, tal y como él dice, que esconde leyes aprobadas en su Congreso y después no las hace públicas. Sí, esto es un asunto que tocó Bruno Cardeñosa el pasado verano y que provocó mucho debate. Esta famosa, pues, no sé cómo denominarlo, conjura, movimiento secreto, oscuro. Puede ser también fruto de una conspiración, de una leyenda urbana, vaya usted a saber qué. Eso mejor no lo explica Bruno Cardeñosa, yo en esos asuntos no quiero entrar porque luego dicen que me meto con George Bush, sí. Y yo quiero ser ya muy bueno para este año 2005, ya no me voy a meter con nadie. Hay que hacerse propósitos ya para el año que viene, ¿eh? Exactamente. Tenemos que empezar desde ya. Exactamente. Dejamos de meternos con George Bush y ahora con George Strain. Y en cuanto a lo de los movimientos anarquistas, y la verdad es que sembraron la discordia, la zozobra a finales del siglo XIX, principios del XX, en toda Europa, con múltiples asesinatos, muchos presidentes de gobierno españoles, está el caso de Eduardo Dato, pero la propia Sisi murió víctima de un anarquista. Intentaron cargarse también al rey Alfonso XIII en el día de su boda. Uh-huh. Fue tremendo. La semana trágica de Barcelona en 1909, cuando la guerra de Marruecos, pues fue la locura. Luego entre ellos mismos tuvieron varias guerras intestinas. Uno de esos tiempos convulsos, no solo para España, sino para toda Europa. Vamos con un correo. Javier Fregel dice: el mensaje que os escribo tiene que ver con el pasado jueves, en el que ante la pregunta de por qué nos había emitido un monográfico de cuyo nombre no me acuerdo, Juan Antonio respondió palabras textuales: me quedan dos cosas por hacer, y una de ellas es la conquista de Canarias. Dice Javier: espero que entendáis el grado de indignación que sentí en esos momentos. ¿Es que aún se nos trata como colonias? Pero hombre, que ¿Es que aún se piensa que vamos con taparrabos o algo parecido? Pero bueno, ¿pero qué está diciendo este amigo? Que yo sepa, aquí en Canarias estamos más que conquistados, industrializados, capitalizados, globalizados. No entendí el comentario. ¿Pero cómo que no entendiste el comentario? ¿Cómo se llama, Jaime? Javier. Javier, pero caramba, la conquista de Canarias es un hecho histórico. Estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de algo inevitable, de algo que ocurrió, de algo que aconteció. Y que es así, se llama así, la conquista de Canarias. Canarias fue conquistada, sometida y colonizada por Castilla. ¿Y qué se le va a hacer? Pero que no lo traigas eso como que yo lo estoy comentando en el tiempo actual. Yo creo que sí. Claro, que va, caramba. Si yo soy más antiguo ya que los guanches. No te imagino yo a caballo ahí, voy a conquistar Canarias. No, hombre, si además tenemos un cariño tremendo por Canarias. Pero la conquista es un hecho innegable, eso ocurrió, aconteció, es el siglo XV. Y bueno, yo creo que no pasa nada porque hablemos de la conquista de Canarias, caramba. No, al revés, incluso yo creo que es a petición de muchísimos canarios. Claro. Que te han pedido ese pasaje. Sobre también que les hables de los guanches, sí, que sí, les sí, hables sí. De ese momento histórico de la conquista de Canarias, claro, o sea, esa petición de los propios canarios. Sí, pues, es que están muy susceptibles, pero no malinterpretes mis palabras, que no es así. Yo cuando digo hay que hacer un pasaje de la historia sobre la conquista de Canarias, yo estoy hablando del siglo XV, no estoy hablando de otra cosa, ¿eh? Bueno, supongo que el amigo ya lo ha entendido. Bueno, Manuel está encantado, nos felicita por la subida de audiencia, dice al fin se hizo justicia, y él nos pide, por favor, el nombre de la canción que canta ese fenómeno cantante que tenemos en este programa. Sí. FR. FR. Doctor. Fernando Rueda. Exactamente. Hombre, Love for Sale. Eso es. Bueno, lo que él intenta cantar esa canción. Podemos decir que la autoría es de Cole Porter. Cole Porter. Y bueno, es cantado por diferentes cantantes, así un poco estilo jazz. Sí. Y ahora mismo el nombre de la cantante en cuestión pues no lo recuerdo. Título es Bastante preparación absoluta, ¿eh? Pero bueno, lo podemos decir en cualquier momento. Le hemos dicho al autor. El él autor. Nos pedía el título. Claro, pedía el título. Bueno, pues nada, Love for Sale, el autor es Cole Porter. Pues tenemos un correo de un canario que dice que... lo de la conquista de Canarias, ya lo he explicado. Sí, bueno, quiere que escribe para pedir un pasaje de la historia que, aunque él considera que es un hecho corto, cree que es importante. Y se trata de la derrota de Horacio Nelson en Tenerife, allí donde el gran almirante perdió el brazo y aprendió la dulce derrota ante un buen general Gutiérrez. El general Gutiérrez, sí señor. Bueno, pues ahí los ingleses salieron trasquilados en Tenerife en ese intento de... Pues no se sabe muy bien si de conquista o de posicionamiento, no se sabe muy bien qué. El caso es que Horacio Nelson ahí fue absolutamente derrotado. En gloriosas victorias para él, en Abukir, en Trafalgar, pero en Tenerife, lo que se dice Tenerife, lo que viene siendo Tenerife... Lo que viene siendo Tenerife, ahí no. Va a ser que no. Pues sí, sí, lo apuntamos con mucho cariño. Vamos con este correo de Mary Nauer, de Huelva. Dice, estoy estudiando la última asignatura de ingeniero informático. Mandando un saludo por antena, por favor, y a todos los que nos queda PL2, que no somos pocos. ¿Cómo se llama? Mary Nauer. Mary Nauer. No, en realidad es Juan Antonio Merino. Ah, Juan Antonio Merino. Ah, muy bien. Bueno. Pero bueno, entre amiguetes... Mary Nauer. Un saludo para él y para todos los amigos que estudian en el extranjero, que con el Erasmus este vaya chollo, ¿eh? Vaya. Sí, sí, la verdad es que le va muy bien. Aunque yo creo que está estudiando en Huelva. Muy bien, Martín. Qué barbaridad. Yo lo mato. Bueno, Juan, ya hemos acordado hacer mañana ya, eso, ¿no? Ya. Pero yo no puedo esperar. Un día más, ¿no decíais que ya hoy ya no iba a estar? Que este fin de semana os ibais a encargar. Sí, pero es que ha estado el domingo. De tu un primo poco movido. Macarena. Sí, sí, sí. No es familia, son allegados. No te equivoques. Bueno, pues Roberto de Alicante nos comenta a referencia del Erasmus. Dice, vivo en Londres y os oigo ahora por internet. Claro, era por este correo que venía ahora. Claro, si es que este sentido de la anticipación. Dice, Juan Antonio planteó la cuestión de si se podía ir uno de Erasmus con más de 35 años. Sí, sí, sí. Bueno, pues os respondo. Como antiguo estudiante de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Sí. Se matriculó con 32 años. A los 36, estudiando el último curso, pidió irse un año a estudiar a la Universidad de Westminster en Londres, en el marco del programa Erasmus. Sí. Le fue concedida la beca. ¿El criterio para concederla? Pues tener 60 créditos aprobados de tu carrera. Elegir una universidad con la que la tuya tenga suscrito convenio de intercambio y ser escogido entre otros solicitantes por su expediente académico, en caso de haber sido solicitado entre las diferentes plazas. Vamos, que sí, que se puede ir uno con más de 35 años. ¡Qué bien! Ya tengo por fin mi futuro resuelto. Eso es, dice que bueno... Debe ser estudiante de Erasmus. Que estuvo trabajando de camarero y varias cosas. Sí, sí, sí. Además yo voy a pedir ser estudiante de Erasmus en Rotterdam. Venga, yo si quieres te pongo en contacto con gente de la, por ejemplo, de la Carlos III, que tengo allí amiguetes en la oficina de Erasmus. Claro, y cuanto te preparan el viajecito. Cuanto menos trates con amiguetes de Martín, yo, Juan, creo que es mejor que era. Mejor, y Roberto además anima a toda la gente que sea mayor y que quiera estudiar, que nunca es tarde. Muy bien, pues yo me voy a ir a Rotterdam para que sea, además, tenga todo sentido. Erasmus de Rotterdam, ¿eh? Bueno. Un premio. Bueno, dice, me llamo Virginia y soy de Cantabria, aunque resido en Madrid, y quería que supieseis que soy una de esas jóvenes nuevas mejillones que se han adherido recientemente a vuestra roca, hogar en mis noches de trabajo o estudio. Gracias por estar ahí para compartir la noche conmigo. Un saludo tremendo, Virginia, gracias por incorporarte. ¿Cuántas chicas, eh? Muchas chicas. Muchas féminas, la verdad que estamos encantados. Se está reequilibrando el porcentaje. Sí, sí, sí. Está muy bien. No sé lo que te digo yo, el encanto de París. ¿A qué usas esa colonia? Por cierto, bomba Navarro. Bomba Espósito. ¿Habéis perdido hoy el partido de baloncesto? Sí, hemos perdido. Yo, es que no les sigo mucho. Ah, bueno, ya. Tú juegas en otra cosa. Él sí. Corre. A ver. Sí, la San Silvestre. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, desde bueno, la espalda. Que se nos ha apuntado la San Silvestre Vallecana, Martín Espósito. Claro, hombre. Bueno, si llega. Sí, sí, sí. Llega, que no va a llegar porque hombre, hoy ha corrido 10 minutos y está hecho polvo. Llegar tengo que llegar, que está allí en mi casa. ¿Cómo localizar a Martín Espósito en la San Silvestre Vallecana? Muy sencillo. El simplemente, último. No, simplemente... No. Pues viendo las ambulancias. Sí, o el que esté tumbado en el suelo desde el primer minuto justo de carrera. El que va delante del coche escoba, ese soy exacto, yo. Exacto, preguntando por ambulancias, ahí está llamando. Venga, vamos con otro correo. Desde Las Palmas, 17 años, Carlos. Dice, hola a todos, me gustaría que hagáis una sección de efemérides con los mejores acontecimientos deportivos, científicos, etcétera. Está muy bien. Pues sí, ya lo hicimos incluso en alguna etapa de La Rosa de los Vientos. Sí. En el 99, creo recordar. Hacíamos ahí unas efemérides y bueno, pues con mucho cariño lo hicimos. Y venga, no lo descartamos. A ver bueno. Si por lo menos las dos más destacadas de cada día, alguna cosa así, lo podemos hacer. Sí. Pero en esas efemérides... No, que me, no. Me deja una perlita, Carlos. ¿Sí? Para mí. A ver. Sí. ¿Cómo sacarías a un elefante de un barril de vino? ¿Cómo lo sacarías? A pues, ver. Pues por borracho. Claro. Lo de Martín con los elefantes, Silvia, empieza a ser preocupante, ¿eh? Bueno, oye, cada uno le da por una cosa. Yo no creo que mal. Freud tendría algo que decir al respecto, ¿eh? Sí, sí, no sí, normal. Sí, sí, sí. No, porque del barril de vino con la trompa, trompa, ¿no? Con una trompa. Sí, sí. Hay una obsesión ahí. Sí, sí, sí. Bien, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo y estamos muy preocupados por el acontecer de los humanos. Yo no sé a quién le toca desarrollar la noticia hoy. ¿A Martín? No. Uy, uy, uy, ¿cómo está la cosa? Mira, Martín, vamos a ver, ¿por qué no quieres trabajar esta noticia? Es que es un tanto... ¿Pero qué te pasa hoy, Martín? Pues que está ensayando. Estoy lento de reflejos. Está corriendo y está cansado. Sí, sí, sí, sí. Las neuronas me han quedado sí, en el camino. Sí, sí. ¿Por qué las vocales las prolongas tanto en el tiempo? Bueno, venga, a ver. Pues hablamos de un movimiento militante que se ha creado contra el abuso de los vegetales. ¿El abuso de los vegetales? Así es. Vamos a ver, hasta ahora tenemos los vegetarianos sí. que luchan contra la ingesta de carne, uh-huh. De materia perteneciente a especies animales. Las proteínas. Sí. Proteínas. Entonces, qué asco. Entonces comen alcachofas, verduras, todo eso, patatas. Eso es. Sí. Ahora me estás diciendo que surge todo lo contrario. Eso es. Hay que defender y liberar a los vegetales. Y para ello se ha creado una asociación y sí. Tiene su propia web incluso. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Vegetales.com o...? No, es un poco más extensa. Ayúdales a crecer. Sí, Vegetable Rights Militant Movement. Algo parecido. Toma ya. Dicho. Sí, sí, sí. La ha quedado bien, sé, ¿eh? Esta pose de así de Valentino, ¿no? No, que queda bien, ¿eh? No, porque no está acostumbrado. No está acostumbrado, claro, y falla. Sí, falla, le queda un poco... Sí. Bueno, entonces, se trata de proteger la alcachofa, de proteger la... Los plátanos. La judía verde. Incluso los kiwis en peligro de extinción. O sea, todo esto no hay que comerlo. Nada. Entonces, ¿qué se come? Si ya no comemos carne, claro, no comemos vegetales, ¿qué nos queda? Césped. No, también es hierba. También es vegetal. Un organismo vivo. Pues entonces ya... Ahí ya me... ¿Hacia dónde? Ya me he pillado. ¿Hacia dónde va la tontería humana? ¿Pero qué declaraciones ha hecho la berenjena? Claro. Pues no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que la pobre... ¿La berenjena tiene la han condenado. Sí. ¿Tiene algún derecho a la berenjena? Nada, la han congelado directamente. Sí. Sí. Congelada hasta la muerte. Pero este movimiento entonces, ¿qué defiende? Que los vegetales sufren. A ver, Martín, sí. Estás un poco espeso. Estoy un poco espeso. Sí, sí, sí. Sí, como los vegetales. No, pues que quieren reivindicar, oye, el derecho de los vegetales a vivir... Está contra el abuso de los vegetales. ¿Qué es eso de comprarte un brócoli o las coles de Bruselas y el congelador? Pues no. Pero es que dejaros claro, vivir. Ahora están en la flor en la flor de su vida. Que ellos no sufrían, ¿no? No. O sea, que si coges la zanahoria, la pelas y la cortas... ¿Estás cometiendo un crimen? Pues sí, a ver, para ellos sí. Pero le han puesto los sensores para ver si chillan. A ver, ¿qué tratas de explicarnos, Martín? Que hay que defender los vegetales y dejarles crecer. Y dejarles crecer. Eso, pequeñines, ¿no? A ver, casos. Danos algún ejemplo. Hay pocos, el desdichado brócoli que comentaba antes, que estaba en la flor de... en su edad verde. Pero ¿cuántos socios, cuántos miembros hay en esta asociación, Martín, por Dios? Pues el que la creó y poco más. Eso está bien. Haya empezado a redimirse, ¿eh? Sí. Pues, en realidad yo creo que va a ser un vegetal el que lo... El que lo ha creado. El que lo ha creado, ¿no? A ver, los derechos de la lechuga, Martín. ¿Los derechos de la lechuga? Pues derecho a crecer y a que no sea comida, por ejemplo. Y por supuesto, tiene que tener una seguridad social que la defienda de los mosquitos y de las plagas. Y, bueno. Somos europeos y qué. Bueno, Macarena, confío mucho en ti, ¿eh? Sí, sí, sí, para, no deberías. Para terminar esto un poquito en alto, ¿eh? Bueno, pues yo te voy a traer una propuesta sorprendente. Vamos a ver, ¿somos europeos y qué? Y es la que han podido disfrutar los italianos durante este pasado fin de semana. ¡Qué maravilla! Mira. Ahora mismo está desfilando Garibaldi y sus 1000 camisas rojas. Forza Italia. Mira cómo avanzan hacia Roma. ¡Qué guapos, eh! Bueno, van rumbo a la gloria. Frente a ellos, miles de franceses dispuestos a fusilarles. Pero bueno... ¡Qué maravilla! Fíjate. Cómo son abatidos uno a uno y al final solo queda Garibaldi, sale corriendo. Bueno. Pero, ¿has visto lo que llevan los italianos en la mano? Es verdad, llevan todos sumando a distancia. Sí. Es sorprendente, ¿eh? Porque quieren paralizar a los franceses. Con el mando a distancia los dejan en pause. Sí. Bueno, es que aquel siglo XIX fue un contubernio continuo. Tremendo. ¿Eh? Mira, aquí está el duelo. Es el hijo de Garibaldi, es el mejor general de los franceses. He vuelto loco. Qué lío tienes montado aquí, ¿eh? Bueno, volvamos un poco a la calma. ¿Por qué van a ser gratificados los italianos? Pues han sido gratificados por acudir a numerosos sitios de ocio de su país con el mando a distancia, de sus televisores. Ni un solo italiano sin su mando a distancia a la mano. Ni un solo italiano ha salido este fin de semana a la calle sin el mando a distancia. Sí. Y es que, bueno, recibían descuentos y, bueno, numerosos beneficios y ventajas, pues en diferentes museos, como por ejemplo el Museo de Cine de Turín, o el de Ciencias Naturales de Nápoles, el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán, o por ejemplo el Teatro Olímpico de Roma. Muy bien. Y también en todos los cines, en todas las salas de cine. O sea, iban con su mando a distancia, lo colocaban en el mostrador y les daban un descuento. Y decían, claro, era en vez de entregar dinero, pues ellos enseñaban directamente el mando y ya... Pues, el mando a distancia. Claro. Lo que pasa es que el mando del vídeo, ¿no? Porque se lo dejaban grabando, ¿no? No, tenía que ser el de la televisión. Ah, el de la televisión. No vale, no es una oferta acumulativa, ¿no? Porque fíjate, echa cuenta cuántos mandos tenemos en casa. No. El de la tele, el del vídeo, claro, el DVD, claro. El equipo de música... el de la televisión. El satélite... O sea, el señor funcionario, expendedor de tickets, cogía el mando a distancia y lo probaba. Lo valoraba, ¿no? Claro. Tenía un televisor y le daba... Correcto, funciona, es de aquí. Y nada, ya pues podían entrar. Este no funciona. Ah, ya me ha querido engañar, ¿eh? Anda, pues no la colado el de la... Hombre, por Dios, cadena de música. Además ya he hecho 3 veces cola, ¿eh? Y no vale. Bueno, pues con esto se pretendía fomentar una especie de huelga de telespectadores y animar a los italianos a que saliesen de casa y, bueno, pues disfrutasen de alguna otra manera del fin de semana y no solo viendo la televisión. Muy bien. El fracaso ha sido total, ¿no? No, ¿qué va? Ha tenido bastante éxito. ¿De cuántos italianos estamos hablando? Bueno, pues esta huelga ya se hizo el año pasado, ¿no? Y la secundó más o menos pues cerca de 700.000 italianos y en esta ocasión prácticamente se ha doblado la cifra. 1.400.000 italianos por sumando a distancia. Que no está mal, ¿eh? En los cines, teatros, museos... Exactamente. Y las familias detrás diciendo, no te lo lleves. Claro, porque para eso o salía toda la familia o si no dejaban a una parte fastidiada. Pero aquí se plantea una problemática. Sí, ¿cuál? Claro, si va la familia unida, por ejemplo, con 7 hijos, ¿no? Sí. ¿Cada uno tiene que llevar un mando a distancia? No, vale el mismo para... Hombre, hay que llevar el mando a distancia de todas las televisiones que haya en los hogares. O sea, si hay una, si hay dos, efectivamente. O sea, ¿tienes una tele como la mía que no tiene mando? Pues entonces tienes un problema. Te llevas la tele. Creo que puedo llevar la tele. Pues sí. O sea, que el progenitor o la progenitora van con el mando a distancia, entonces dice, aquí está el mando. Dice, vale, pasen. Y pasan todos. Y a todos se les hace descuento. Exacto. ¿Y cómo controlan que se han llevado todos los mandos de todas las televisiones? Claro. Bueno, hombre, es una medida un poco... ¿Y cómo pueden demostrar que yo, por ejemplo... Basta. No me he colocado con un grupo familiar y digo, yo soy también no de la familia. A, pues a lo mejor piden los carnets para comprobar que todos son familia. Porque tienes rasgos diferentes. Bueno, porque no se te ve que no eres italiano, Juan, pues no, así de claro. Pero puedes decir, es adoptado. No, vale. Además, se le va a notar enseguida las vendas que tú no eres de la familia. Claro. Bueno, y os cuento, el sábado además se hizo una fiesta en Milán que, bueno, era de acceso gratuito a quienes llegasen acompañados del mando a distancia y además además había una barra libre para los que se animasen a llevar la televisión debajo del brazo. Pues muy mal. Me parece fatal, o sea, lo de la barra libre. O sea, que iban con el televisor debajo del brazo. Y eso ya, barra libre. Y les daban ya un copazo. Uno y muchos. Vamos. Todos los que quisieran, imagínate, luego todos límite. Haciendo ese. Y luego todos regresando a casa con el televisor. Probablemente muchos televisores no regresasen esa noche. Y además a casa, con lo mal que conducen, por lo menos en Roma, que van como los locos. Claro, con el 580 y el televisor encima, ¿no? En el techo. Y Rafael Acarra dijo... Y a toda velocidad por las calles, ¿no? Bueno, pero no está mal, ¿no? Si así se animan no hombre, a salir de casa... Mal no está. Digo lo de los mandos. El que está mal es aquel que va así con los brazos extendidos haciendo el avión. Le ve otro y dice... Ahí va, me ha tocado del ala ese. Y dice... ¡No fastidies! ¿Y eso con los italianos, exactamente? La verdad es que estoy empezando a preocuparme. Bueno, cada vez me río más. ¿La relación cuál es? Hay una duda sobre quién empezó a tirar bombas, sobre si la aviación española o la italiana, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí lo ha cogido. Sí, va a ser por ahí. Sí, en 1911. Un poco rebuscado, ¿no? Sí. Bueno, pues ya no lo llevamos, ¿eh? Ya lo recogemos y... Ya es el momento. Sí, lo dejamos en casa para que no cause más estragos. Nos vamos, lo dejamos con la buena información y por nuestra parte nada más, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que os haya gustado. Mañana regresamos a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias, en una nueva edición para La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Hasta entonces, que se dé bien.